La escóbula de la brújula. Hola, buenas noches amigos escobuleros. Sed bienvenidos una semana más a los especiales de verano de la escóbula de la brújula. Esta noche os tenemos preparado un contenido sumamente interesante. Para empezar, en el cofre del tesoro hablaremos con nuestro compañero Miguel Zorita sobre unos de los objetos mágicos más antiguos y utilizados por el ser humano para conseguir su protección, los amuletos fálicos. Junto a Juan Ignacio Cuesta y a Marcos Carrasco recordaremos el viaje que hicimos en el taller del pintor a la Capilla Sixtina del Vaticano y el análisis a la enigmática Sibila de Cumas. Si bien en el Filandón de la semana pasada estuvimos hablando de lugares, de enclaves de nuestra geografía que, sin lugar a dudas, merecían la pena ser visitados durante estas vacaciones, en el programa de hoy, ya lo anunciamos entonces, dedicaremos nuestra tertulia a esos lugares especiales que se encuentran fuera de nuestras fronteras, a lo largo y ancho del planeta. Y para finalizar, dialogaremos con Carlos Canales sobre una de las etapas cruciales en la historia de la Armada Española, una visión que nos ayudará a entender mejor los cambios que se vinieron produciendo en las contiendas bélicas marinas de los dos últimos siglos. Pero antes de entrar en materia, recibid un cordial saludo de todo el equipo que disfrutamos haciendo la escóbula de la brújula. En la parte técnica estará, como siempre, Alberto Bernabéu. En las locuciones, Belén Marcos. Frente a los micrófonos, Jesús Callejo, Carlos Canales, Marcos Carrasco, Juan Ignacio Cuesta, Javier Sánchez Barba y Miguel Zorita. Y acompañándoos durante estas dos horas, un servidor, quien nos habla, David Sentinella. Y ahora, preparaos, porque ha llegado el momento de subirnos en nuestra particular escóbula voladora y refrescarnos surcando el espacio de las diferentes dimensiones y contenidos de esta edición especial de verano. ¿Nos acompañáis? Bueno, pues poneos cómodos porque comenzamos. Yeah. Del tesoro. Y esta noche vamos a introducirnos en el cofre del tesoro hablando de amuletos, de esos objetos que protegen de manera mágica a una persona, ¿no?, frente a cualquier problema. Hola, buenas noches, Miguel. Buenas noches, David. Miguel Zorita aquí con nosotros y hoy vamos a hablar de unos amuletos especiales, ¿no? Porque si bien los amuletos, mucha gente considera que son los objetos más antiguos de la humanidad, por aquello de que, el hombre se vio en ellos una forma de escapar de los males de que lo aquejaban, bien fueran físicos o espirituales, ¿no? Pero los amuletos de los que vamos a hablar hoy son unos amuletos especiales. Sí, es un tema que viene de largo, porque nos vamos a centrar básicamente en unos amuletos muy curiosos y muy comunes, más comunes de lo que nos imaginamos, que son los amuletos fálicos. Desde luego. De hecho, antes, fuera de micrófono, estábamos hablando de que estos amuletos, aunque muchos se puedan echar las manos a la cabeza o puedan causarle alguna risa, pero en casi todos los museos arqueológicos que hay en España hay algunos de estos amuletos, sobre todo del periodo griego-romano. Sí, efectivamente. Además es que es como uno de los objetos más habituales de encontrarse en uno de estos tipos de yacimientos arqueológicos, por lo usual que eran. Eran una especie de amuletos que se llevaban, incluso muchos de ellos, colgados del cuello, como amuletos protectores de una sola persona, pero también veremos que los había de una comunidad entera y demás. Es cierto que además de lo muy usual que son, es muy curioso que existen numerosas tipologías de ellos. Hay, por ejemplo, amuletos de este tipo con alados, por ejemplo, o con referencias a determinados animales, o incluso algunos con unas patitas con las que van como corriendo y demás. Pero habitualmente los más usuales son unos colgantes de pequeñas dimensiones, de apenas unos centímetros, en los cuales en una de las partes aparece un falo erecto, y en la otra aparece una fica, es decir, esa mano que tradicionalmente vemos con el pulgar introducido entre los otros dedos, que luego sí que continúa a lo largo de la historia como amuleto, como de hecho aparecen numerosas representaciones mágicas y demás. Pero quizás los más usuales sean esos últimos colgantes, por así decirlo, que tenían el pene por un lado y la mano por la otra, que habitualmente reciben el nombre de fascinus, que no deja de ser curioso porque precisamente esta palabra, la palabra de fascinus, es de la que posteriormente deriva la palabra fascinación. Sí, y además, bueno, el fascinus, que era yo por lo que tengo entendido, se utilizaba mucho contra, era como un remedio para esa envidia, para incluso para el mal de ojo, ¿no? Claro, de hecho, se supone que el amuleto lo que hace es atraer la buena suerte y en consecuencia alejar la mala, claro. Y dentro de la mala estaba también las envidias y demás, algo pues muy usual dentro de ese concepto religioso, ¿no? Bueno, religioso o supersticioso, más bien. Pero es muy curioso porque, claro, de ahí deriva el nombre de fascinación, porque una fascinación es algo que atrae en sobremanera, no por el contenido erótico de este asunto, sino porque atrae a la buena suerte, claro. Y es muy curioso porque tiene esas connotaciones religiosas dentro del mundo greco-romano por el dios Príapo, que es un dios muy curioso, pues tiene una historia realmente casi jocosa, ¿no? Que deriva precisamente de una relación, una especie de devaneo amoroso que existe entre Dionisio y Afrodita, del cual nace un niño, ¿no? Este romance fue muy mal visto ante los ojos de la diosa Hera, y entonces castiga al niño que nace de aquel romance con un miembro viril extraordinariamente grande y una fealdad absoluta. Claro, esto le convierte a este dios, al dios Príapo, pues poco menos que en el bufón de todo el Olimpo, y todos se van riendo de él. Incluso es muy curioso porque hay una de las ninfas de las que él, bueno, se enamora o se encapricha en un momento dado en un banquete, y aprovechando que la muchacha está borracha, intenta pues cepillar llevársela, básicamente. Entonces es muy curioso porque dicen, la tradición cuenta, que un burro alerta al resto de los miembros del banquete con sus rebuznos de las malas intenciones que tenía Príapo. En ese momento la muchacha despierta y demás y no consigue llevar a cabo pues esas malas intenciones que tenía Príapo. Desde entonces se crea una enemistad entre Príapo y los asnos, que además en algunas tradiciones se los asemeja en comparaciones sexuales, claro, es como como su competidor, claro, a nivel de dotación, digamos, los asnos y Príapo. Y de hecho hay en ciertas ciudades griegas, sobre todo, en las que se hacen sacrificios de asnos al dios Príapo, porque no deja de ser también un dios potenciador, de además de la buena suerte y demás, de la fertilidad de los campos, de la agricultura, del ganado. Incluso es muy habitual dentro de ciertas polis griegas el rendir culto a Príapo como eso, como un dios potenciador de la fertilidad de la naturaleza. Y de hecho, bueno, pues por ejemplo, en las entradas de las ciudades, creo recordar que incluso se colocaban penes erectos, o sea, estatuas de penes enormes, claro, como para atraer la buena suerte, ¿no? Sí. O alejar la mala suerte. Sí, de hecho, un ejemplo de estos, quizás muchos oyentes lo recuerden, en Pompeya. En Pompeya, además de todo el tema de los lupanares, que lógicamente estaban ahí por una cuestión casi empresarial, digamos, pero sí que es cierto que existe una representación de Príapo en una de las casas más adineradas, una de las mansiones más adineradas de Pompeya, como eso, como un amuleto protector, porque se suponía que la representación de Príapo alejaba las envidias que tenían el resto de los ciudadanos ante esta familia acaudalada. Pero sí que es cierto que tenía un gran componente religioso, e incluso fíjate hasta dónde llegaba el punto de esa creencia, que existe una tipología de estatuas, los hermas, que son prácticamente basados en el miembro viril, porque habitualmente la representación de un herma es una especie de columna, claro, de con forma fálica, lógicamente, en la cual aparece la cabeza de un dios o de un personaje histórico, que también los hay, y en su base una representación del pene. Pues bien, es muy curioso porque, para que veamos la importancia religiosa que tuvo esto, que ahora, claro, nos lo tomamos de una forma muy jocosa y demás, pero en su época, claro, era un elemento religioso y como tal, pues se merecía un respeto muy muy seguido por el resto de los ciudadanos. Por supuesto. Pues hay un episodio muy interesante en el año 415 a.C., en el mes de mayo, dicen que cuando se está preparando precisamente el sitio de Siracusa, de esta ciudad de Sicilia, uno de los comandantes griegos, atenienses en este caso, Alcibiades, prepara esa marcha con sus soldados a esta ciudad de Siracusa. Pero dicen que la noche antes de su partida, pues bien por una borrachera o por otros motivos que no se explican más allá del puro vandalismo, sus soldados destrozan todos los hermas de la ciudad de Atenas. Claro, aquello se toma, pues, claro, a día de hoy nos lo tomamos como un acto de vandalismo de borrachos, pero eso supuso unas repercusiones muy importantes. Tanto es así que cuando Alcibiades está en pleno sitio de Siracusa, aparecen unos ciudadanos atenienses reclamándole que por qué narices ha hecho aquel destrozo. Tanto es así que le llegan a condenar a muerte, digamos, pero a condenar a muerte in absentia, que era una especie de muerte simbólica, claro, más allá de la ejecución. Lógicamente tampoco les interesaba ejecutar a un comandante antes claro, de la batalla, ¿no? Pero refleja muy bien la importancia que tenía y que era un tema mucho más serio de lo que nos imaginamos. De ahí, lógicamente, que luego se extendiese por todo el imperio, digamos, de los romanos a través de esa herencia grecolatina, claro. Claro, porque ahí hay que decir que esos hermas eran la protección para la ciudad, la claro, protección ante malos augurios, ante sí, la mala suerte. De hecho, en ánforas y otros restos cerámicos aparecen pues sacrificios, ofrendas que se hacían en estas estatuas, que se conservan en muchos lugares, en Roma, en infinidad de yacimientos arqueológicos, aparecen estos hermas, con personajes muchas veces, pues incluso algunas imágenes que habitualmente tenemos en nuestro inconsciente de filósofos que aparecen en los libros de texto y tal, no dejan de ser hermas en realidad. Sí, a mí una cosa que me llama mucho la atención es que, bueno, hoy en día, bueno, quien más quien menos crea o no crea en ello, lleva algún tipo de amuleto, aunque solo sea, yo qué sé, para los exámenes en el instituto, en la universidad, para que le den suerte. En aquella época incluso los propios soldados llevaban este tipo de amuletos colgado del cuello. Claro, es que además entre los soldados se genera mucha superstición, porque claro, ellos también ante las batallas, tenemos que olvidar que los soldados muchas veces eran los primeros que llegan a tierras incógnitas, a tierras que no se sabía qué iba a pasar, tenían un futuro muy incierto, lo cual supone que los augures que acompañaban también a los campamentos en los campamentos romanos pululaban por allí. De hecho, por ejemplo, los cómics de Asterix y Obelix, hay uno de ellos en los que aparece uno de estos brujos o adivinadores que pulula entre los soldados porque también saca mucho dinero a través de esas creencias y esas supersticiones. Sí, sí. Es curioso, bueno, el tema de las supersticiones y de los amuletos. Otro día ya hablaremos también son de efectivos, los talismanes. Los amuletos, además, precisamente en el libro que escribí de las reliquias lo comento, porque hay muchas ocasiones, tú lo has mencionado, por ejemplo, los exámenes, en los cuales la única necesidad que se tiene es estar tranquilo. Es decir, a lo mejor tú has estudiado y lo único por lo que puedes fallar el examen es por los nervios. Sin embargo, si tienes un amuleto en el cual confías y después citas en él, pues esa responsabilidad, esos nervios, pues lógicamente te deshaces de ellos y superas la prueba, por lo tanto el amuleto funciona, aunque sea una tontería. Sí, sí, pero a ver, es que la superstición, sobre todo, bueno, podríamos, algún día hablaremos, pero la superstición está al día, tanto en, sobre todo, en tareas, en trabajos, en los que estás o cara al público o cara a cierto tipo de responsabilidades que incluso te va la vida en ello, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en el tema del teatro o en el tema de toreros, claro, en el tema de los deportes, las supersticiones son brutales, son brutales. Claro. La gente no cae en ello, pero yo recuerdo, incluso, fíjate, antes estaba hablando de la universidad, bueno, pues yo tenía compañeros que incluso tenían que hacer los exámenes con el mismo bolígrafo. No les valía otro bolígrafo. ¿Por qué? Pues evidentemente por cuestiones lógicas. Es decir, con ese bolígrafo habían obtenido en un examen una buenísima nota y entonces ya ellos proyectaban su seguridad, claro, en ese bolígrafo. Entonces, tú ni se te ocurriera quitarles el bolígrafo ni hacer la broma, porque vamos, te podían machacar a leches, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Todos tenemos ese, claro, tipo de pequeñas supersticiones y sobre todo con el tema de los amuletos que acabamos personalizándolos, ¿no? Efectivamente, la superstición está bien, pero ser supersticioso también trae mala suerte. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por esta sección. Bueno, como dirían por ahí, un tanto veraniega, por aquello, evidentemente, pero porque la gente que no vaya buscando en las playas pues esos amuletos fálicos, evidentemente, sí que lo pueden encontrar en muchos lugares de vacaciones, desde Sevilla, Lérida, Tarragona, en Málaga, en todos, que ahora yo recuerde, en museos que haya visitado, pues existen en museos arqueológicos esos amuletos, además curiosísimos, como tú bien decías, están ahí colgados y en un lado está ese pene, ese símbolo fálico, y en el otro lado la fica o la figa, ¿no? Como también se la conoce, que es el símbolo del puño con el dedo pulgar introducido. Ahora no sé muy bien si es entre el índice y el corazón. Y el corazón, exactamente. O sí, entre sí, el sí. índice y el anular. Entonces, bueno, pues en esas, ya que estamos en verano y la población, bueno, pues que nos movemos de un lado a otro y visitamos diferentes ciudades, sobre todo también costeras, pues ¿por qué no? Aparte de ese turismo playero, también se puede visitar esos museos. Y uno se puede llevar más de una sorpresa. Sí, claro, entre pitos y flautas. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Gracias, hasta luego. El cura de Villarrobles le dice al de Pompeyín:

que hay que hacerlo en menos de 8 horas y que los pigmentos se integran químicamente en esa pared húmeda, ¿no? Entonces, previamente a eso, hay que hacer unos cartones donde se hace por una especie de técnica de estarcido, que hoy lo haríamos como lo hacemos los pintores cuando hacemos una cosa grande, es proyectar una imagen con luz y con un carboncillo realizar. Pues no, aquí lo que había que hacer es un estarcido, que es mediante un polvo insuflar en todas esas perforaciones, quitarlo enseguida y muy deprisa empezar a delimitar y a delinear la figura. Esto, si se producía algún retoque, había que picarlo y volverlo a hacer. O sea que, vamos, como diríamos hoy en día, una labor de chinos. Una labor de chinos. Y también quería hacer destacar una cuestión que, para mí, uno de los mayores misterios y claves ocultas de Miguel Ángel, aparte de estas que hay aquí ocultas en la Sibila y todos estos mensajes, es que pintó 1.200 metros cuadrados de superficie y 800 figuras él solo. No dejó que ningún aprendiz lo ayudara. Solamente tenía una persona que le iba haciendo el enlucido y el tendido, y él inmediatamente iba a ejecutar la obra en ese corto periodo. Sí, pero tenía uno que le estaba metiendo prisa continuamente, que era Julio II. Recordemos la película de Tormento y el Éxtasis. ¿Cuándo acabarás? Pues cuando acabe. Cuando termine. Pues y con esto acaba la sección. Pues muchas gracias, y Juan Ignacio, no te muevas de aquí. Muchas gracias, Marcos. Gracias a vosotros. Altavoces X Mini patrocina El Filandón. Sonido maxi, tamaño mini. Altavoces X Mini, disponibles en tu centro comercial habitual. Comienza El Filandón. Y si en el Filandón de la semana pasada estuvimos hablando de esos lugares para visitar en verano, esos lugares de poder, lugares arqueológicos, lugares donde nos perderíamos durante un mes los miembros de la escóbula de la brújula, esta semana vamos a hablar no solo de esos lugares en España que ya hablamos la semana pasada, sino vamos a centrarnos en esos lugares fuera de lo que podría ser esa península ibérica o parte de la península ibérica, porque alguno de vosotros igual prefiere alguna localidad que esté, por ejemplo, en Portugal, ¿no? Bueno, tenemos aquí en la mesa, está Jesús Callejo, hola, buenas noches. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Javier Sánchez Barba, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Miguel Zorita, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Carlos Canales, hola. Buenas noches. Y Juan Ignacio Cuesta, hola, buenas noches. Aquí estamos. Bueno, pues, si bien la semana pasada, como decía, estábamos hablando de esos lugares que estaban ubicados dentro del territorio español, hoy hemos decidido hacerlo y abarcar esos lugares que están fuera de él, es decir, tanto en Europa, en América y, por qué no, también decirlo, en la Antártida, a ver si alguno de vosotros se atrevería a ir allí como para pasar un mes de verano. ¿Tú qué opinas, Juan Ignacio? ¿Dónde me gustaría a mí en un verano? Bueno, cualquiera, sí. Pues mira, los hombre, bosques de Finlandia... Hombre, ¿en la Antártida te irías? No, pero los bosques de Finlandia no me importaría nada. Es un lugar que siempre he querido visitar. Los bosques del Canadá, cerca de Terranova, toda esa zona, sí me gustaría mucho. Alaska también, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cualquier lugar del planeta sería bueno para perderse? Bueno, en concreto, depende con quién. Yo suelo buscar la naturaleza siempre, entonces creo que la naturaleza en esos bosques finlandeses, donde prácticamente para ir a comprar el pan hay que andar cerca de 1.000 kilómetros, pues... Hombre, más vale hacerlo en casa, ¿no? Interesante. Porque no resulta económico, la verdad, hacerse ese viaje. Hombre, básicamente por eso de Finlandia, está en el Golfo. Si son 1.000 kilómetros, ha quedado al agua. Pero salvo ese pequeño problema, que no tiene mucha importancia. Bueno, ya sabemos que para Maese Cuesta... Si tienes que andar 1.000 kilómetros por pirar pan, la verdad es que lo tienes complicado, ni en el desierto luego vi, tío. Pero bueno, salvo eso. Eso tiene una razón. Dentro de mi trabajo tenía contacto hace unos años con una corresponsal que era finlandesa. Y esta decía que ella para comprar el pan tenía que coger una avioneta y yo no sé los kilómetros que me dijo, por eso he dicho 1.000, pero tenía que coger la avioneta para ir a comprar el pan. No me lo creo. Porque una cosa es, como quien dice, cogerse el coche, subirse a la moto, irse al centro comercial a comprar el pan, o hacer Carlos, el que Juan Ignacio quiere decir uno o mil. O mil. Pero le queremos. Aceptamos pulpo. A ver, hay que elegir un lugar. Bueno, vamos a ver. Uno o unos. No, pero vamos a hablar ahora de ya de en serio, venga. Vamos a ver, vamos a ver. Javier y yo solamente viajamos a lugares donde hay la tumba de un soldado marino español. O sea, tres, quinta, cuarta parte del planeta. O sea, claro, evidentemente. Entonces, no, vamos a la mega. Yo esta vez me perdería en Alaska. Hay un sitio de esos que, dentro de los lugares esos que aparecen en internet siempre, de 10 lugares del mundo que habría que visitar, hay uno que me falta, que es una gruta helada en una zona de las montañas de Alaska que me gustaría conocer. Me gustaría conocer porque Alaska es de los pocos lugares del mundo con el territorio del noroeste de Canadá y la zona de la Bahía del Hudson, que espero ir pronto, que tiene todavía naturaleza virgen y donde no hay gente. Una cosa bastante importante. Eso no ocurre en Benidorm. Pero bueno, ni en otros muchos sitios. Y últimamente yo estoy, como estoy en plan solitario, y la Antártida hace frío, incluso en verano, pues había pensado que sí, un sitio así lejano, tipo los bosques del noreste de Canadá. Hombre, también te puedes ir en mitad de un desierto, ¿eh? Como bien decías, en mitad del Gobi. Hay un pequeño problema, sudas. En cambio, en el norte de Alaska, no. Entonces, bueno, eso es una cosa importante. No, es una zona estupenda para visitar, para hacer bueno un buen recorrido, y la verdad es que me gustaría irme por allá. No lo voy a hacer ahora mismo, pero bueno, está bien pensado para el futuro. Por supuesto han llegado españoles, ¿eh? Está marcado la X como lugar. Yo he contado alguna vez en internet que yo tenía un tío que solamente viajaba a lugares en los que había estado el Imperio Romano. Entonces Javier Sánchez Barbe y yo decidimos variar esto y extenderlo un poco más. Lugares donde ha habido algún español. Bueno, el 90%, ¿eh? Esto tiene cierto mérito y creo que a veces se olvida. Y lo estoy contando como una broma, pero no lo es. O sea, creo que realmente la trayectoria... Jesús y yo hablamos hace poco de Sánchez, del viajero de... Sí, Jorge Sánchez. Jorge Sánchez, sí. Que yo creo que es la persona del mundo, puede que haya dos o tres como él, que más países, bueno, creo que ha visitado todos los países del mundo. Sí, los 204 reconocidos todos, por la ONU. Y además, no creo que haya tres o cuatro personas más que él que hayan viajado más. Y realmente yo cuando veía su ruta, su trayectoria, su página web, lo que ha hecho y lo que ha recorrido, digo, joder, qué pasada, se ha dedicado una vida a esto. En las Islas Salomón fue él el que propició que se hiciera un monumento a la Barra sí, de Mendaña. Sí, él se dedicó en su libro de las Islas Pacífico, claro. Dice que se puede hacer como pequeñas placas de homenaje. Y el busto que hay a la Barra de Mendaña es gracias a él. A la memoria de los navegantes españoles, de los primeros exploradores, que son la gente que realmente hizo ver el mundo tal y como es. Somos españoles y portugueses los que creamos el mundo tal y como lo vemos hoy. El que en nuestro país esto no se reconoce a mí me parece absolutamente alucinante, pero estaba pensando en la reciente noticia que ha salido del descubrimiento de una calavera europea en Australia, que demuestra poco más o menos bueno lo que se sabía, y es que probablemente la San Lesmes y algún barco más europeo, español o portugués, para qué decir europeo, porque lo éramos, pero eran de estos dos países, llegaron a las costas australianas probablemente 200 años antes de llegar a los primeros holandeses exploradores. Hemos perdido nuestra memoria, los españoles tenemos una historia riquísima y yo creo que solamente viajar recordándola, como hizo Jorge Sánchez, ya me parece bonito en principio, con lo cual he elegido Alaska por jorobar, pero podría ser cualquier otro, es decir, porque hay 6.000 kilómetros de lado a lado sin ver a nadie. Sí, alguno más. Sí, alguno más. Y bueno, pues es un buen sitio por empezar. Yo creo que dedicar unos cuantos días a recorrer Alaska, no sé si misterios voy a encontrar, pero desde luego naturaleza virgen y lugares por explorar y por conocer, sí. Unos grillis. Es el único problema que hay, pero oye, hay sitios que no te dejan salir si no vas armado. Eso sí que sé, aquí es difícil de entender, pero allí no. Bueno, un día os contaré una historia de un grizzly, no en Alaska, pero sí en la zona de Washington. Una historia notable, es decir, la verdad es que cuando uno se joroba, ¿verdad? A ver, Miguel. Bueno, Carlos, como bien ha dicho, y Javier, son aficionados a seguir los pasos de los españoles. Yo soy más aficionado a seguir los pasos de las españolas y por eso he elegido un lugar muy interesante y muy concreto, que es la ciudad de Tívoli, que está muy relacionado con una española, con Lucrecia de Borgia, ya que su hijo, el que fue el cardenal Hipólito II, fue señor de este lugar. Es donde se encuentra la vila de este. Es un lugar completamente fascinante. Solo a 3 kilómetros, por ejemplo, está la vila de Adriano, es decir, el lugar de retiro del emperador, con unos monumentos alucinantes, completamente maravillosos. Pero luego está también la propia vila de este, que es un monumento, un palacio increíble con unos jardines completamente maravillosos. Jardines, por cierto, diseñados por Pierro Ligorio, que es el mismo arquitecto, diseñador de Bomarzo, de ese parque mítico, de ese bosque casi mágico, digamos, de cuento. que allí hace una especie de ensayo de lo que luego sería aquello, porque hay cosas tan fascinantes en estos jardines como, por ejemplo, una fuente que suena. Es decir, a través de esos tubos crean una especie de órgano acuático que en ciertos momentos del día produce una música completamente encantadora y maravillosa en ese enclave tan fascinante. Pero también está, por ejemplo, un templo a la Sibila, ya que se supone que, bueno, se supone, ¿no? Se sabe que es cierto que había una Sibila allí que hacía profecías, que incluso se habla que al propio emperador Augusto le profetizó la llegada en sus tiempos de un Mesías, que encajaría bastante con las descripciones del propio Jesucristo. Pero luego está también dentro de esa villa gregoriana, que es otra de las villas que crea uno de los papas, porque también, claro, dada su proximidad con la ciudad de Roma, pues era un lugar pues de retiro, de recreo de los hombres poderosos de la ciudad de Roma, que se recluían allí porque tenían elementos como eso, tan fantásticos como, por ejemplo, un ninfeo, un templo dedicado a las ninfas, porque es que el lugar es parece verdaderamente el país de las ninfas, con unas cascadas completamente alucinantes, maravillosas, unos bosques, unas grutas, todo un esplendor de una naturaleza exuberante, pero muy bien combinado con la arquitectura y con la mano humana, claro. Jesús, hay... Pues sí, Jesús, bueno, o Javier. Yo mismo, como queráis. Tú mismo. Hombre, yo os puedo decir... A ver, yo he viajado menos de lo que me gustaría, pero bueno, se puede decir que tengo unos cuantos kilómetros a mis espaldas, tanto por España como fuera de España, ¿no? Y los lugares que me han impresionado, hay muchísimos, desde luego, pero os voy a citar tres, así, a bote pronto, aquellos en los que yo me sentí especialmente a gusto, estos lugares donde te sientes cosmopolita. Yo creo que el lugar perfecto es en el lugar en que te encuentras a gusto. Puede ser el de tu nacimiento o puede ser que no, porque en cada momento vives unas circunstancias distintas. Y de esos tres, uno sería, por ejemplo, las Cataratas de Iguazú, que sabéis que está entre la frontera de Brasil, Argentina y Paraguay. Impresionante, o sea, esa belleza, ese ruido, ese éxtasis que te genera esa cascada, ¿no? Milenaria, donde hay miles, millones de litros de agua que están cayendo continuamente, y además que tiene como un efecto hipnótico, ¿no? Y sobre todo, pues saber que estás en ese lugar donde todo puede pasar, y bueno, y que tiene una trascendencia histórica también tremenda. Otro lugar es Cuzco. Fíjate, me impresionó más Cuzco, en Perú, que Machu Picchu, porque Machu Picchu de alguna forma es como una postal que cuando la ves es como decir, ah, esto es lo que yo ya he visto en una postal y estás ahí viviéndolo. Pero Cuzco, como ciudad, como lugar, como ciudadela, con todavía esas murallas incas o pre-incas que todavía quedan, y sobre todo el sitio, pues sabes que Cuzco también significa ombligo, es uno de los centros del mundo, igual que pasa con la Isla de Pascua, igual que pasa con Jerusalén, igual que pasa con Roma. Es decir, es un lugar que sabes perfectamente porque ahí los incas lo hicieron su capital. Y el otro es, fíjate, nos vamos a Nepal, es Katmandú, esa capital, la capital de Nepal. Son de esos lugares que te quedas impresionado, ¿no? Porque es como volver a la Edad Media, pero una Edad Media que no tiene nada que ver con lo nuestro, con el cristianismo. Tiene que ver con ese budismo que ellos practican y cuyos templos son de madera, en fin, donde todo es un sentir distinto a lo que uno está acostumbrado. Por eso es muy bueno viajar, porque te abre un poco la mente. Lo decía Cervantes. Dice que el leer y el viajar te aviva el ingenio. Eso es fundamental. Yo creo que hay que viajar, y sobre todo a lugares donde no tenga ningún tipo de referencia con lo que tú ya estás acostumbrado desde que naces. Es decir, tienes que intentar cambiar de cultura, de religión, de gastronomía. Allí donde fueres, haz lo que vieres. Es uno de los principios básicos. Y estos tres lugares, muy distintos entre sí, son lugares, y podría citar más, porque, bueno, por suerte he viajado bastante, pero estos tres son que me vienen a la mente, y lugares donde podría contar una multitud de anécdotas, pero básicamente se podrían circunscribir dentro de un leitmotiv, y es que me encontré a gusto, me sentí como integrado en esa naturaleza, en ese paisaje, en esa historia, en esas tradiciones y sobre todo en esas creencias, porque en cada sitio tenían sus creencias particulares. Ya sabéis que a mí me gusta buscar la tradición, porque en el fondo la tradición es el sustrato que luego forma parte de la historia. Pero si no conoces las tradiciones y las leyendas, aunque conozca la historia, siempre quedaría cojo. Yo creo que hay que hacer una especie de simbiosis entre la historia y la leyenda, y estos tres lugares desde luego que lo reúnen. Y además has dicho Katmandú y has mencionado esa religión, lo que es el budismo. Posiblemente ellos te dijeran que, bueno, pues te gusta, te sentías bien allí, posiblemente por el tema reencarnacionista. Sí, bueno, fíjate, a ver, yo no soy un creyente de la reencarnación tal como nos lo dicen. Yo creo que la reencarnación sí que explica muchísimas dudas y sobre todo muchísimas paradojas que se producen a la hora de uno cuestionarse determinados aspectos de la vida. Pero hay un lugar en Nepal que se relaciona mucho, por ejemplo, con Benares, que también he estado, sí, en la India, que es un lugar donde se crema, donde se incinera a los muertos. Uh-huh. Es decir, tienen el concepto que una vez que tú mueres, el cuerpo es algo material y, por lo tanto, la ceniza tiene que ir a la tierra porque tu espíritu, tu alma, ya ha trascendido, ya ha ido a donde tiene que llegar, ¿no? Bueno, pues esa especie de culto hacia la muerte, pero no con el dramatismo, por ejemplo, que estamos acostumbrados en Occidente, el cristianismo, donde la muerte se considera que es un drama, donde parece que, a pesar de que la gente crea que hay un más allá, pero la muerte se entiende pues como una ruptura fundamental en la vida de alguien y en la vida incluso de una familia. Y sin embargo, sobre todo en Nepal, y lo mismo pasa también en la India, la muerte se ve como una transición, que realmente es lo que es, yo así lo creo. Luego, que haya reencarnaciones, que tengamos que repetir curso porque no hemos sido buenos o no hemos aprendido la lección, bueno, hay muchísimos matices y algún día, si queréis, os daré mi opinión, mi hipótesis sobre la reencarnación. Pero lo que sí notas es esa falta de dramatismo en la muerte. Es decir, la gente que muere, muere, igual que pasas de un estado a otro. Se claro, quema. Porque la muerte forma parte de la propia vida. Exactamente. Es decir, cuando tú lo entiendes así, y ahí es una forma. Hay gente que no lo puede ver, es decir, porque no deja de ser impactante ver cómo un cuerpo se va incinerando y además sin plañideras, sin lloros, sin dramas, sin desgarrarte las vestiduras, sin ataúdes. No. Está integrado en esa naturaleza y sobre todo más en Nepal, porque en Benares, en esos Ghats, es distinto, porque el Ganges forma parte del río de la vida y ese río de la vida tiene un simbolismo muy importante. No solo te tienes que incinerar ahí, hay que echar los cuerpos, pero luego ves que hay cuerpos que no están incinerados, sencillamente porque no había leña suficiente, es decir, una cuestión crematística para que el crematorio fuera más completo. Y sí que se puede producir la parte un poco de creencia en el más allá con esa parte de la miseria, de la enfermedad, porque la gente a Benares, como lo llaman allí, uh-huh, va a morir. Entonces, cuando van a morir, también te encuentras a moribundos, te encuentras incluso a gente con lepra, a gente que le falta alguna extremidad. Es decir, es muy duro aquello. Pero, sin embargo, en Nepal no tienes esa sensación. Es otra ¿Qué cosa. ¿Qué sitio más molón, Jesús? Gente con lepra por la calle. Evidentemente. Es para resolver. Pero fíjate, estoy poniendo lo mismo. Pero fíjate la diferencia. Fíjate la diferencia. El budismo y el hinduismo, que en ese sentido tratan igual un poco, es el concepto de la muerte y el reencarnacionista, pero es muy distinto cuando estás en Benares, cuando estás, no me acuerdo ahora la localidad de Nepal, pero bueno, me refiero que cuando integras un poco lo que es ese concepto que aquí parece que es tabú, lo que es la vida y la muerte como dos estados separados, allí ves que es una especie de continuidad. Yo creo que eso te cambia mucho ese chip mental que es necesario. Es decir, cuando la gente no tiene asumida la muerte, siempre va a tener ese miedo, ese trauma. Por eso cuando la gente va, sobre todo a la India, vienen transformados, para bien o para mal. A nadie a la India le deja indiferente. A mí tampoco. A nadie. Vayas a Nueva Delhi, o vayas a Benares, o vayas a Agra. O incluso a otras ciudades como Benarasi. Bueno, o sea, me refiero, aparte de Benares, hay otras ciudades santas como Haridwar, por ejemplo, a la Puerta de los Dioses, que es igual. O sea, es como un Benares, pero posiblemente menos conocido, menos conocido, turístico, ¿no? No, entonces, cuando un sitio no te deja indiferente es por algo. O sea, si vas, tienes que ir con todas las consecuencias. A mí me sirve la gente, yo he conocido, que vienen de la India totalmente horrorizados. Porque no han ido preparados. Por la miseria, porque las clases sociales, las castas. Ya lo sé, sí está claro. Sí, en fin, lo de las castas es una de las rémoras que tiene el hinduismo. Pero si dejas eso de lado... En España también tenemos castas. Sí, también. Lo que pasa es que encima en la India todavía hay unos que son los descastados, es decir, los intocables, que también ya les vale. No está ni siquiera en ninguna casta y aquel que nace como intocable, bueno, pues eso. En Román Paladino, date por jodido. Pero ese concepto, que es verdad que es muy difícil de asumir en la cultura nuestra, cuando estás allí ves que de alguna forma se integra un poco con lo que ellos conocen, con lo que ellos creen y, en fin, y sobre todo con lo que ellos tienen asumido, lo que es la muerte. Yo creo que el concepto de la muerte en la India es fundamental para entender el por qué ellos viven así. Y cuidado, cuando digo que ellos viven así, yo he encontrado a la gente más feliz en la India. En la India, sí. A pesar de las miserias, a pesar de la pobreza, a pesar de las enfermedades, a pesar de las carencias que tienen, donde la vaca sagrada, que es una de las contradicciones y de las paradojas curiosas, ¿no? Y de hecho... Y que te la encuentras en todas las carreteras. Te las encuentras en todos los lados, pero sin embargo, luego de la vaca se utiliza prácticamente todo, incluso la boñiga, que sirve también de combustible, en fin, para encalar paredes y para muchísimas cosas. Pero bueno, a pesar de todo, es decir, un país que pasa hambre, dices, ¿cómo puede ser que no maten a las vacas y se las coma? Porque sería lo más lógico. No, por eso, porque por encima de todo esto hay algo que se llama creencias. Y esas creencias están basadas en los Vedas, están basadas en textos milenarios. Uh-huh. Y están basadas, sobre todo, en una serie de factores que con independencia de que lo creas o no lo creas, para ellos es su identidad. Entonces, si quieres entender en parte la India, tienes que entender esas creencias y, sobre todo, lo que es más impactante cuando bajas, por ejemplo, al aeropuerto de Nueva Delhi, que es el olor. Ese olor, que es a especias, sí, a curry, sí, a boñiga de vaca, a los es una tukis, mezcolanza. Que es una especie de una cigarros mezcolanza. Que ellos, sí, que sí, ellos sí, fuman. Sí. Una mezcla ahí que o te echa para atrás más o te el integras. Golpe de la humedad, que eso bueno, también ese, es. Ese golpe es más bien golpazo. Pero si sobrevives a todo eso, te aseguro que la India te transforma. Uh-huh. Hablaremos aquí en la escóbula de algún día de no solo de la India, que también, sino también relacionado con todo el tema de las creencias sobre la muerte, etcétera, etcétera. Javier, a ver, ¿dónde te irías? Pues mira, yo tengo la suerte por mi trabajo de viajar a muchos sitios. Me sale gratis, por lo tanto, pues bueno. El único sitio que no he tocado son las Antípodas y el Polo. Entonces creo que me iría a Nueva Zelanda. Por el motivo deportivo y por el motivo de ver el Señor de los Anillos, el rodaje. Todos los escenarios reales que nos prometieron unos chavalitos que había aquí de la casta que habéis hablado, que iban a hacer aquí el escenario, no sé si lo sabéis, de para un parque temático, el Señor de los Anillos en la Sierra de Guadarrama. Y al final, pues como tenemos tanto dinero, pues se quedó en agua de borrajas. Pero bueno, fue un bonito sueño. Pero sí, me iría a Nueva Zelanda. Es un sitio que no he tocado nunca y que me llama muchísimo la atención porque los paisajes son espectaculares. No sé si os habéis fijado, pero salvo Jesús, que ha comentado como lugar así Cuzco, ninguno habéis comentado, ninguna, en esos lugares donde os perderíais, donde iríais, no habéis tocado esas zonas, esos lugares arqueológicos, esos lugares de poder. Porque están llenos de gente, David. Básicamente es por eso. Intentamos ir donde no haya nadie. Bueno, no todos, ¿eh? No todos. Esto es como la película yo te La joya del Nilo. ¿Te has dado cuenta que en lugares arqueológicos famosos siempre hace calor y son subdesarrollados? Es que no falla. Entonces, bueno, pues es por eso. Bueno, Jesús, que ha estado por ahí, por la zona de Kamandú y tal, cerquita de donde también, bueno, uno de los lugares que a mí me encanta, que es toda la zona de los Himalayas, lo que es sobre todo la zona del Tíbet, ¿no? Pero yo te podría decir tres o cuatro lugares donde te aseguro que tú te pierdes ahí y no encuentras ni un alma, ¿eh? O sea que... Pues, y hay ruinas. Pues dinos, mira, David, porque tú faltas por decir qué lugar sería. Bueno. Bueno, yo esperaba pues que os apuntarais por Stonehenge, lugares así, Lago Ness, bueno, a ver, teníais que estar viendo las caras de todos aquí en la mesa. Oye, que por cierto ha muerto el monstruo del Lago Ness, lo han sacado los medios últimamente. Sí, ya, bueno, en alguna revista, ¿no? Pero sí. Yo lo que no sé si ya esta es la muerte número 30 o la 31. No sé, estaban dudando qué iba a pasar con el futuro de sus hijos. Ah, es una incógnita. Los nesitos, ¿no? Los adopta la comunidad. Fíjate. Ahí en Inverness seguro que les hacen su casita. Estabas hablando hace un momento de Katmandú, del Tíbet, de toda aquella zona y tal. Hay un pequeño país allí dentro que es el país que estuvo siempre prohibido a los occidentales. Bután. No, sí. Donde a mí me gustaría ver, que es Mustang. Mustang. Ah, sí, bueno, el reino prohibido, claro, pero es que no, claro, no accedía a cualquiera. Te falta un permiso especial. Ya lo sé. Efectivamente, por eso, porque hace falta un permiso especial, me gustaría ir. Justo por solo eso. Por eso. Yo te lo consigo, Juan. No creo. Apuéstate algo. ¿A que a ti te gustó la película esa de John Huston, El hombre que pudo reinar? Esos hombre, dos británicos película... que van y al final se hacen reyes. Es una película que basada en una de las grandes novelas de Rudyard Kipling. Claro. Nos llevan por terrenos donde es muy difícil moverse y la prueba de ello es las dificultades que han tenido todos los que han pasado por Afganistán, lógicamente. Es un sitio muy recomendable para ir ahora mismo. La zona de Afganistán es precioso. Tiene un gran clima y te lo pasas muy bien. Y las chicas son impresionantes. Y las chicas, sobre todo, sí, van como las playas de Brasil. Sobre todo los tobillos. Hay una pequeña escena en la novela del El hombre que puede reinar y en la película que está muy, muy divertida, que es cuando están jugando al polo y le pregunta a uno de los oficiales ingleses: ¿y la pelota por qué es de tamaño diferente? Y dice: hombre, depende de la cabeza que cojamos. Bueno, eso es como un el juego complicado de la pelota, ¿no? Claro, una pelota con ojos. Bueno, pues yo antes decía, hombre, habéis tocado dos lugares que independientemente del tema de las ruinas arqueológicas o de esos lugares arqueológicos, habéis tocado Canadá, los bosques de Canadá. Me encantaría conocerlos, pero desde siempre, desde que era chico. Y, por supuesto, sí que volvería... Una advertencia, como los conozco, una advertencia. En invierno hace mucho frío y en verano hay unas moscas de tamaño póster, una cosa brutal. Le faltan los rotores. Pero salvo ese pequeño problema, es muy bonito. Lo más bonito las es en oyes otoño. Venir, ¿no? En otoño es muy bonito, cuando se empiezan a colocar todos los bosques de arce de color naranja, rojo. Yo creo, es una preciosidad. Bueno, y hablas de yacimientos arqueológicos, uno que, puestos a imaginar y que pudiésemos viajar así con total libertad como estamos pensando ahora mismo, el archipiélago de Naj Madol, que además corre prisa a visitarlo porque se acaba con el... Jesús y yo vamos a ir, que lo sepáis. Sí. Está previsto. Estamos en ello. Solo estamos es en ello una cuestión antes económica, de que se una, nada más. Antes de que se una, y el único problema que tienes van los millones que cuesta ir, pero estamos en ello. Y no días, es una broma, ¿eh? ¿Cuántos días se tardaría más o menos en ir? No, vamos a ver, es muy complicado porque para llegar a la Federación de Micronesia, para llegar hasta Pompeya, hasta Ponape, que por cierto... fue española hasta 1899, conviene también recordarlo. Y las mejores fotografías del Pompeya antiguo están en el Instituto Antropológico de Madrid, otro museo desconocido, sí, de los que tú citas. A ver, lo más razonable ahora mismo, hay dos formas de llegar, a través de Australia y Nueva Guinea, o bien yendo desde Hawái. El problema es que los americanos no permiten ahora mismo aterrizar en la base de lanzamiento de misiles de Kowloon, que estaba al lado de un atolón que utilizaron como lanzadores ICBM actualmente contra China, probablemente. Entonces, esa pequeña zona no se puede pasar, con lo cual lo más razonable sería ir probablemente actualmente desde Australia o bien directamente desde Hawái, pero cuesta una fortuna. El problema de Naj Madol y de Pompeya en general no solo es que se esté hundiendo, es que además ellos se muestran muy reticentes desde Däniken, que fue el primero que le puse de moda. En España fueron dos, porque fueron tanto Faber-Kaiser, el fallecido Faber-Kaiser, como el propio Jorge Sánchez. Jorge Sánchez durmió en Naj Madol rompiendo una maldición. En realidad los españoles han dormido mal en Naj Madol varias veces, básicamente porque Naj Madol se revela unos meses antes de que comience la guerra entre España y Estados Unidos, y los españoles quedan aislados, de hecho desaparecen del mundo, y cuando finalmente acaban con la rebelión se enteran de que España ha vendido las islas a Alemania. Realmente todo el misterio de Ponape ha aumentado mucho porque, bueno, es que sería para hacer un programa, ¿eh? Porque hubo una expedición rusa en el 2004, creo, 5, bueno, tenía que venir a recordarlo ahora, que parece que ha descubierto cosas nuevas sobre lo que ya sospechaba. Bueno, para quien no lo sepa, son más de 200 islotes artificiales construidos sobre basalto magnetizado, que además no son de allí. Bueno, la verdad es que la historia de Naj Madol es... Yo creo, lo he dicho alguna vez, yo creo que Naj Madol es el lugar más raro del mundo. El más raro. Ah, por cierto, tengo un pequeño problema. Llueve 360 días al año. Hay que ir con paraguas. No es un pequeño problema, es un problema muy bueno. Naj Madol, porque de los dos lugares más enigmáticos dentro de esa arqueología imposible, misteriosa, exótica, estaría la Isla de Pascua y Naj Madol. La cosa es que la Isla de Pascua ya es fácil llegar, te vas a Santiago de Chile, desde allí hay bastantes vuelos, con lo cual ha perdido cierto misterio. Antes era más misterioso porque siempre se hablaba de que era una isla totalmente alejada, 3.000 kilómetros de la costa, etcétera, etcétera. Pero es que ya no, ya la gente va allí, ya es como un lugar que solo le falta un letrero luminoso. Aquí la Isla de Pascua y por lo tanto los Moai, todo ese encanto que tenía, lo ha perdido. ¿En qué sentido lo ha perdido? Porque hay muchos turistas, pero Naj Madol no. Naj Madol hay que ir, hay que dejarse allí el dinero, hay que dejarse las ganas, la ilusión y sobre todo ese entusiasmo por encontrar algo insólito. Y la ropa seca, porque no para llover. Y bueno, que no para de llover. Pero sigue siendo uno de los grandes enigmas, pero bueno, hay más, ¿eh? Mira, sí. Pero qué lugar ha elegido el tío, ¿eh? Lo de las minas del Rey Salomón, sí, sí, o en Zimbabue, por ejemplo. Otro mal país para viajar. Otro mal país. Que tú das un euro y te dan 8.000 millones de no sé cuál es la moneda de Zimbabue, pues no vale nada. De chiribitos. No, pero es que creo que Zimbabue no tiene moneda ahora mismo, ¿eh? No es el chipiriti flótico o algo así, pues creo que no vale nada. Lo tendría que confirmar, pero creo que no tiene moneda directamente. Sí, dale igual. Bueno, o sea, el dólar, me imagino. Sí, ¿no? Pero es verdad que las ruinas de Zimbabue es otro sitio, el gran Zimbabue, misteriosos y raros que convendría ir. Claro, entonces yo creo que es verdad, hay muchísimos lugares de estos rarísimos. Antes hemos citado Stonehenge, pero... ¿Por qué, desde mi punto de vista, Stonehenge ya pierde ese misterio? Porque en el momento que hay un lugar donde ya va mucha gente, y cuando digo mucha gente son tanto viajeros, frikis, grupos sectarios, turistas de todo tipo, ya es como una ermita que está al lado de la A6, de la autovía. Es decir, ya no tiene gracia. Los lugares tienes que merecerlos. Tienes que llegar allí con ese convencimiento. Y hay pocos lugares donde es verdad que ahora mismo estamos en una época de la globalización donde puedes llegar a cualquier parte. A mí, por ejemplo, me encantaría, no he estado allí, pero me encantaría ir a Camboya. O sea, Camboya, ese Angkor Wat. Con Angkor y con los nuevos templos que ahora. Con los nuevos templos que se han descubierto, que están un poco más allá, no forman parte de ese complejo de Angkor Wat, que por cierto, le ocurre a Angkor Wat lo mismo que le pasa a otro tipo de construcciones arqueológicas a lo largo del mundo. Y otro viaje que tenemos pendiente que nos salió mal, Santa María de Aksum. Por ejemplo, en Etiopía, donde dicen que estaría la auténtica Arca de la Alianza. Y no solo eso, sino la Libela, con esas especies de iglesias subterráneas, con los monolitos, ¿no?, que tiene, con esa presencia templaria. en fin, que tuvieron allí un poco esa reminiscencia en busca de qué, de una gran reliquia y posiblemente fuera también esa Arca de la Alianza. Es decir, hay muchos lugares, pero aquellos que son ahora mismo prohibidos, imposibles, donde es muy difícil llegar, en la Cueva de los Tallos, por ejemplo, en Ecuador, esos lugares son los que a mí me llaman la atención. A lo mejor es un viaje solo de ida y no de vuelta, precisamente por los peligros que eso conlleva, pero aquellos lugares donde ya casi hay un chiringuito, un merendero, para poder tomar tu Coca-Cola, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pierde un poco la magia. Yo sobre eso... Perdón, diría, me estoy acordando de la fotografía esa de la tribu perdida en el Amazonas que se ve en la foto un negro. Luego estar perdida, si hay un negro en la foto. Algo falla. Se le faltaba estar abriendo una lata de Coca-Cola. No, pero a ver, yo recuerdo de estar por la zona de Dharamsala. Estamos hablando en lo que es el gobierno del Dalai Lama del Tíbet en el exilio. Está perdido, o sea, al norte de la India... pertenece al territorio indio, pero está ahí ya en la zona de los Himalayas. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Cuando después de 33 horas de viaje en autobús, por llamarle de alguna manera autobús, porque yo creo que le faltaban ruedas y todo, cuando llegamos ahí nos bajamos a las 5:30, 6 de la madrugada, y cuál fue mi sorpresa, que uno de los primeros letreros que vi, aparte algunos letreros con símbolos, bueno, con lenguaje tibetano, fue Coca-Cola. Y claro, yo ya me quedé sin ánimo de hacer publicidad, evidentemente, pero claro, imaginaros cómo se me quedó la cara cuando de estar prácticamente en uno de los techos del mundo y lo primero que ves es un cartel de Coca-Cola. Pues bueno... Sensación de vivir. Sí, no, desde luego, hombre, sensación de vivir. Mi idea, que podría ser uno de esos lugares para... de esas rutas, de esos viajes... que no incluyen esa comodidad, ¿no?, a la que tú estabas haciendo referencia, sino que para acceder a esos lugares, aunque sean lugares arqueológicos, también uno tiene que tener esa intención, tiene que, entre comillas, sufrir el viaje para saber luego apreciar esa recompensa final, ¿no? Uno de ellos sería, por supuesto, el Palacio Potala. Claro, con todos los peligros que conlleva, porque antiguamente ningún occidental podía acceder a él. Y hoy en día, a ver qué occidental, como ni yendo con un letrero de prensa puedes acceder a él, porque los chinos no te dejan. Me voy a resistir a una anécdota mía, que es graciosa. Hace unos 30 años, yo creo que en el año 87, en México, en el interior en la frontera, muy cerca de la frontera entre México y Guatemala, en la zona del Yucatán, pues había unas aldeas perdidas donde había algunos refugiados que habían huido de la guerra civil en Guatemala. Bueno, y era una cosa, pero absolutamente alejada de la mano de Dios. Entonces, cuando llegamos allí, pues paramos en el coche, un Toyota, bueno, perfectamente, y al bajar, uno de los, el que parecía el líder de la tribu, tal, hablaba español mal, hablaban idiomas, hablaban una variante maya. Entonces, pero bueno, más o menos nos entendíamos, entonces español sabía. Y entonces le decimos, hola, bueno, nos saludamos, tal. Y Max está con mi niño, joder, así como patán. Y entonces le dice el que iba conmigo, ¿le hemos molestado? Y dice, pues sinceramente, sí, mucho. Y dice, claro, es nuestra presencia, europeos aquí, le afectamos su cultura. Y dice, no, básicamente que su Toyota está justo encima de la bomba de bombeo del agua y me están tapando el pozo. Es que realmente a veces nos equivocamos. Esperamos mucho más, creemos que esperan mucho más de nosotros lo que realmente esperan, que no es nada. Entonces realmente tiene razón Jesús. Realmente los lugares en los que ya no has llegado nunca o no llega nadie son muy pocos. Y lo que ocurre es que no es que pierda la magia, es que la eliminas porque se aproximan tanto a ti que no ves nada diferente. Entonces, realmente, de verdad, tiene mérito lo que ha elegido Miguel, porque es que ni forma de llegar a Namador, ¿eh? Mira que cuesta pasta y mira que es difícil. Pero fíjate, centrándonos en el tema de que es también, hay veces que es más importante el camino que la meta, un lugar, o mejor dicho, un recorrido que seguro que Juan Ignacio se apuntaba, la Ruta de la Seda. Hombre, indudablemente. Yo creo que no. Todos los de aquí. Claro. De todas maneras, quiero añadir uno de esos sitios que también están lejos de todo, al que no va nadie, que es la isla de Tristán de Acuña. Me gustaría verla. Ah, sí. Y efectivamente, claro. Es que no va nadie. ¿Para qué? Pero yo quiero verla. Ah. Hombre, te puedes acercar a Bouvet. Ya, sitio raro, es el lugar más remoto del mundo. Entonces, te vas a la isla de Bouvet, que está donde no hay nada. Entonces, bueno, si consigues llegar con un barco, que es imposible, pues te estrellas contra las rocas, llegas allí y dices, mira, una isla noruega aquí en el fin del mundo. Claro, o te vas a la isla de Santa Elena y entonces entenderás por qué estuvo allí recluido Napoleón. ¿Y por qué todo el mundo quiere salir? Claro, por algo. Para mí lo que me por interesa... cierto, que Santa Elena es lo más cercano que hay a Tristán de Acuña. Eso. Bueno, mira, voy a contar unas notas raras de una cosa que Jesús sabe que estoy recopilando. Creo que Miguel se lo dije también. Esto es raralogía total, ¿eh? Es que no me resisto. Hace unos años empecé a investigar sobre gente que había tenido la desgracia de hacer un viaje a un lugar equivocado y forma parte casi de la magia del error. Entonces, hay un caso que es absolutamente genial. Bueno, vamos a empezar por el más moderno, que es un tipo que se llama Bill Curtis, que es un canadiense, que estaba obsesionado en los años 80, a principios de los años 80, con una guerra nuclear entre la Unión Soviética y la OTAN. Entonces, el tío vivía obsesionado con que, bueno, que el mundo se iba a una catástrofe nuclear brutal. Y decidió coger a su familia y llevarse a un lugar que hablara inglés, que es lo que le hablaba, alejado del mundo, separado de cualquier lugar del planeta donde no pasara nada, nada, el lugar más lejano y remoto imaginable. Y se piró para allá. Y una mañana, en abril de 1982, le llaman por teléfono para decirle, ¿usted es Bill Curtis, no? El canadiense, pues sí. Decir, ¿usted fue control aéreo, tenía conocimientos de aeropuertos? Sí, sí. Decir, pues mire, si no le importa, acérquese al aeropuerto y destruya todas las balizas de navegación. Dice, ¿cómo? ¿Por qué? Dice, es que nos van a invadir dentro de unos minutos. Estaba en las Malvinas, en Port Stanley. El 4 de abril del 82, que es el colmo de la mala suerte. O sea, escapar de una guerra para acabar así. Bueno, entonces, hay otro caso, que es ya absolutamente genial, que está muy relacionado con lo que ha contado antes Miguel. Este tío era un tipo muy conocido, que se hizo famoso porque fue uno de los que, en cierto modo, adivinó el crack del 29. Entonces, bueno, pues se convirtió en toda una estrella mediática, en lo que era estrella mediática en Estados Unidos en la época. Era un profesor de economía, muy brillante, de Chicago. Y este hombre, en los años 30, él estaba convencido ya de que, bueno, que tenía cierta capacidad de conocimiento y análisis del futuro. Y cuando se produce el incidente del puerto de Marco Polo, y sobre todo en el 37, cuando los japoneses invaden China, llega a la conclusión de que Estados Unidos, entre eso y el nazismo, va a una guerra mundial. Entonces nadie le hacía ni puñetero caso. Este tío está rayado, está tarado. Y él, esto va a una guerra mundial y Estados Unidos, aunque parezca absurdo, se implicará. Entonces, bueno, este tío, como se cree importante, está enloquecido. Y él haciendo una planificación para elegir un lugar del mundo igual. Que hablar inglés, remoto, aislado de la tierra, donde no llegara nadie. Nadie. ¿Sabes quién la eligió? Guadalcanal. Bueno, joder. Eso es malo. De todas maneras, yo voy a contar la contraanécdota. Precisamente en la época aquella que estábamos todos con la Guerra Fría y la OTAN y los misiles nucleares y esas cosas, yo tenía un conocido que le llamábamos el Chevy. Entonces, el Chevy, que era un tipo experto en ciertas cosas y tal, se puso con todos los mapas que tenía para averiguar en qué punto de España no iba a caer un solo misil. Entonces encontró un lugar en medio de la Mancha, allí, pues cerca de Calzada de Calatrava, y se marchó allí y se puso con su tienda en medio de un melonar. Y cuando llevaba ya dos o tres días, llegó el dueño del melonar y en perfecto escobulano le dijo: ¡vete para allá, cabrito! No me he sentido la anécdota, pero está bien. Bueno, la verdad es que habéis hablado, por ejemplo, de la Ruta de la Seda, y es cierto cómo ha cambiado, ¿no? El tiempo, es verdad que todavía hay lugares prohibidos donde, en fin, hay que echarle un par de narices para llegar allí. Pero bueno, ya, por ejemplo, puede ir a Samarcanda, que era uno de los emporios importantes de esa Ruta de la Seda, pues es relativamente fácil. Pero es que antes había ciudades prohibidas donde te jugabas literalmente la vida si accedías allí. Tombuctú. Yo, por ejemplo, estaba en Tombuctú. Es verdad que estaba en unas circunstancias donde no me he jugado la vida, pero Tombuctú, que ya sabéis que está ahora actualmente en la República de Mali. No bebiste agua, claro. No, por supuesto. Y eso que el río Níger, si bebes allí, es como el río Nilo, vamos. Lo mínimo que te pasa es una disentería. Pero vamos, hay que recorrer el río Níger porque es otro río de la vida, ¿no? Igual que pasa con el Nilo y con otros tantos ríos. Pero sobre todo, Tombuctú era un lugar muy prohibido. O sea, toda la historia que hay alrededor de aquellos exploradores, sobre todo franceses, que se acercaron y alemanes, que se acercaron a Tombuctú, se estaba jugando literalmente la vida. Lo mismo que pasaba aquel que iba a la Meca. O sea, los que iban a la Meca, por ejemplo, ahí hay que hacer un homenaje a Domingo Badía, a Li Bei, que se acercó a la Meca y que, bueno, está considerado, si no el primero, por lo menos uno de los primeros occidentales que, vestido de turbante, en fin, hablando perfecto árabe, se acercó a la Meca sabiendo que si le reconocían quedaba allí en el acto. Y otros lugares era el Tíbet. Es verdad, se ha hablado del Potala, sí, sí. Pero ir al Tíbet durante mucho tiempo estaba prohibido. Y una de las, por ejemplo, de las personas antropólogas que tuvo el mérito de ir al Tíbet y se la jugó encima siendo mujer y siendo extranjera era Alexandra de Vigny. Era periodista. Luego ya, posteriormente... Bueno, era más reconocida por antropóloga porque la verdad que... Por los libros. Magia y misterio en el Tíbet, por ejemplo, es uno de los libros clásicos donde se cuentan esas costumbres. Pero ella accedió cuando todavía esa ciudad era prohibida. Es decir, eso sí que es echarle ese plus, arrestos, esa valía al viaje. Esos son los viajeros, como decía Miguel Zorita, porque lo importante no es el destino, no es la meta. Es un poco también lo que se dice en ese poema de Ítaca, ¿no? Lo importante es el camino, es la experiencia que vas acumulando cuando tú te acercas a la meta final. Y la meta final, al final te das cuenta que es como el plus ultra, es el más allá, es el ultrella. Lo importante no es vivir, es navegar. Exactamente. Claro, es moverte. A ver quién se bajaba el Marañón en el Amazonas en el siglo XVI. Venga, venga. Pues Orellana. Eso. Sí, no, y pocos más. Así acabó. Y pocos más. Bueno, la pena es que se nos han quedado lugares en el tintero como Sambalá. Que yo creo que ahí, bueno, pues igual. ¿Quién no está? ¿Quién no está en Sambalá? O sí. Shangri-La. ¿No? Yo creo que todos haríamos alguna maneras, visitilla. De todas maneras, no vayáis muy lejos, hombre. Si hay algunos bosquecillos por aquí más cerquita que están. Pero bien, seguro que nosotros los desconocemos. Muy intrincados, sí, sí, sí, lo sí. Que decía Miguel antes. Al fondo a la derecha. A ver, yo no los sé. Los bosques del Mormejar. Ya no sé. ¿Sabes cuáles son, no? No, me has pillado. Hombre, nos has pillado a todos. Entre Molina de Aragón, ah, bueno, y Saorejas. Sí. Sí, vamos, sí, sí. Nos ha hablado de otra cosa. Creo que están vírgenes todavía. Hay sitios donde yo creo que no ha pisado ser humano. ¿Que hay vírgenes, has dicho? A ver las playas. No, y además, si tenemos que hablar de lugares que no sean España, hombre, el más importante de todos, Escobulandia, otra vez, claro. Voy a decir el sitio más perro donde me gustaría ir a costa de lo que fuera. Gibraltar. Al desierto de Rubalcalí. Ah, vete bien preparado, ¿eh? Sí. Pero sí, además es que, fíjate, se podría hacer, y de hecho, antes mencionabais a este gran viajero que digamos que recopiló todos los viajes que hicieron los españoles a lugares totalmente insospechados. Hubo, bueno, españoles y portugueses, que eran los que iban era a la mismo. Paga en el siglo XVI y el XVII. El resto eran paisajes. Eran íberos. Claro, sí. Pero sí. Me estoy acordando ahora mismo de... porque es el libro que estoy leyendo actualmente. La peregrinación del mundo de Pedro Cubero. Es un viaje completamente fascinante de un español, de un aragonés, que se da la vuelta al mundo él solo, con dos narices, y va recorriendo todos los lugares más insospechados, incluso haciendo mención a un dato muy interesante. Él, cuando parte desde Zaragoza, y habla, nada más empezar el libro, de las virtudes de Zaragoza, claro. Ya que no sabéis de quién habla. Del cirujano que le cortó la pierna al cojo de Calanda, porque él llegó a conocerle. Anda, para Miguel Pellecer. De todas maneras, hay sitios que, sin ser tan remotos y tal, están al acceso de la gente y tal, pero para alguno no resulta imposible porque no encuentras ni tiempo ni dinero. Me gustaría ver el Monte Athos, las iglesias de Moldavia, tantas cosas. Tienes una ventaja, porque al ser hombre te admiten el Monte Athos, si fueras mujer, ¿no? La famosa gruta de Croacia, que creo que tiene una de las cimas más largas del mundo, pues todos esos sitios. Hombre, cerca de... Dubrovnik, una de las ciudades más bonitas, más hermosas que he visto, que está en Croacia. No, pero es verdad que solamente en Europa hay para aburrir. Sí, la verdad, sí. Praga, bueno, por supuesto, como algún oyente nos dirá, para... París. Pues no sé, por un homenaje a Miguel. No caigo ahora. Exactamente. No caigo. No, verdad que hay sitios muy bonitos. No es nada difícil encontrar sitios bonitos para el mundo. No hay que recorrer demasiado, de hecho está chupado. Ponerte. Y París. Y París también. París. Mira, un sitio que no está muy lejos y que no habéis estado ninguno, y a mí me gustaría ir, es a Moulay Abdelsalam. ¿Eh? Es una, ¿mandé? Una ciudad sagrada en el Rif que antes estaba prohibida a los cristianos. ¿Pero cómo te gustan los sitios raros? No hemos estado nunca, te lo garantizamos. Y aquí la pregunta capciosa. ¿Y tú? Además, pues tú las tenías que conocer porque está entre Asilá y Chagüén. ¿Ves? Pues probablemente lo conozco. Ahora que lo pienso. Ahora claro, que es lo posible. Dices. No me he dado cuenta del cartel, lo siento, tío. Cerca de Perejil, lo que te has dicho antes. Pero sí, la verdad es que da gusto. Esa también es la que visitaste tú hace unos años, por algún motivo. Cuando uno tiene el privilegio de poder viajar, la verdad es que es un placer el poder recorrer lugares ya no solo desconocidos, porque incluso los lugares que son conocidos y que van miles de turistas y demás, también uno se lleva una muy buena sensación. Yo estoy recordando uno de los que más contento me siento yo de haber visitado, es el Cabo de Buena Esperanza, cuando llegas allí y sientes que es el completo final del mundo. Hace poco que has estado por allí. Ahora lo llaman Cabo de Buena Esperanza, pero ¿cómo lo llamaban antes? Cabo de las Tormentas, no para menos, claro. Lo que es marketing. ¿Y os gustaría conocer, ya que tan aventureros sois, la isla de Alborán? Ah, que vas muy lejos. ¿Yo conozco Alborán? ¿Alguien conoce Alborán? Pues yo no, la verdad. No, yo la verdad que no. Me gusta muchísimo. Mira, el Peñón de Vélez de Alhomera. Lo tenemos cerca, pero nada, no hay forma. Un sitio curioso. No estaba pensando que ninguno hemos pasado los rugientes 40, ¿no? Muy mal. Muy mal. No hemos dado la vuelta al Ecuador. Nos... Claro, y lo bueno era lo que se hacía. Por eso no ibais pendiente ya. El ritual del paso del Ecuador, que sabéis que se tenía que hacer una especie de novatadas a aquel que pasaba por primera vez el Ecuador. Lo que podemos hacer ahora que está en venta un barco que se llama el Bribón, creo, podemos sacar un temita de esto de un viaje, subvenciona, y vamos a la ciudad de Miguel. Y a Alborán. Yo es que creo que Alborán, pues sí, porque yo creo que los rugientes 40 con el Bribón. ¿Qué decías eso de Bribón? Me parece que no. Bueno, hay islotes por ahí que son complicados. Antes citaba las Columbretes, no es fácil ir, porque además no te dan permisos. Pues va a ser que no vamos a ir, ¿eh? Sí, pero esta vez se trata de la Generalitat Catalana, que son los tuyos, bajo. No percibís un cierto tono de delincuencia, que todos los sitios que quiere ir están prohibidos, está prohibidos o tienen permisos o exigen algo. Pero viaja a lugares normales, es la mitad del planeta, no hay ningún problema. Anda que no hay lugares. Hombre, claro. Vete al Cairo. Es raro el Fuerte Marlborough, por ejemplo. Con lo tranquilo que está. Claro, la verdad es que, pensad una cosa, sí que es cierto que... Pero decir, quiero entrar en Fort Knox. Guantánamo, sitios así que... Guantánamo es fácil entrar, lo que es difícil es salir. Oye, ¿qué bueno, sitios prohibidos hay en todos los lados? Te dan uniforme. A muy pocos metros de donde estamos hay uno prohibido que está en la Marañosa. Escucha, en Guantánamo te ponen Metallica. O sea, es un buen sitio para ir. Sí, y si no, en el Área 51 también es un buen sitio para ir. No, es curioso, porque el Área 51 que lo puedes rodear, lo pasa como te pasas toda la vida rodeándolo por grandísimo. Porque es enorme. Sí, sí, es gigantesco. Pero es que no hay nada. Aparte un desierto horroroso y algún coyote, es que no hay nada que ver, vas dando la vuelta, pero no tiene ningún sentido. Las hierbas corriendo por absurda. Por el viento, ¿no? Puedes escuchar el silencio en el desierto. Bueno, pero... El silencio se escucha perfectamente en mitad de las Alpujarras, ¿eh? O sea, para eso no te hace falta irte por ahí. Y hay en los monegros. Hay un lugar donde te vas a la cima de la montaña y es que oyes absolutamente silencio. Ni sí. Pájaros, bueno, ni nada. Algún grillo, ¿no? Nada. Silencio absoluto. Oyes hasta el latir de tu corazón. Sí, yo me acuerdo... Qué poético. Sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, en un sitio donde más silencio he escuchado yo en mi vida fue en el Castillo de Javier, en Navarra. Que hay una explanada allí enorme y a la otra punta del todo, que apenas se le veía, había un hombre pasando las páginas de un libro y le oíamos. Fue una sensación muy curiosa. Pero sí que me gustaría hacer referencia. Antes citábamos, pues eso, como Juan Ignacio tiene esa querencia por los lugares prohibidos. Imposibles. Y tal, imposibles. Y es cierto, es que hemos perdido en realidad en el planeta Tierra, por lo menos los occidentales, la facilidad de poder viajar a un sitio con muchas dificultades. Tú es que eres más joven, pero Juan Ignacio fue el que aterrizó en la Plaza Roja de Moscú con una avioneta. Desde Finlandia. Qué mala fama me echaste con el Xavi. No, pero a ver, sí que es cierto que, por ejemplo, antes hablábamos del siglo XVI, XVII, ahí sí que las cosas eran complicadas. Ahí sí que viajar a algún archipiélago te estabas jugando la vida al 90%. Sin embargo, a día de hoy, con la cantidad de facilidades que tenemos en el planeta, con que tengas dinero, básicamente, puedes acceder a casi... Es que en aquella época la gente viajaba por trabajo, por negocios, no viajaba por placer, eran cuatro gatos sí, los que viajaban por placer. Sí, pero había gente que también se... por ejemplo, alguna vez hemos mencionado en este programa a Pedro Páez. Pedro Páez viaja a Etiopía porque es el lugar más complicado del planeta. No, es en cierto sí, modo por además, placer. Viaja y vive allí, y de hecho falleció allí, como claro, ya lo hablamos. Evangelizar a aquella gente. Sí, pero quiero decir, nadie le manda a ir. No, claro, tiene la obligación de ir, por lo tanto, en cierto modo... Pero es que aquí siempre hemos tenido placer. Mucha vocación de estar en otro lado. Ahí está la clave. No, es verdad. Lleva toda la razón del mundo. Pero ¿qué sucede? Que a día de hoy en el planeta eso se ha perdido. Ya no hay un lugar que sea realmente peligroso. Sí, sí lo hay, pero quiero decir... Sí. Se me ocurren varios millones de sitios peligrosos, sí, pero bueno. Pero a ver, entendedme. Que no se pueda superar esas dificultades con dinero. Vete tú a la frontera entre Brasil y, por ejemplo, Colombia, ya verás tú. Ni dinero, ni nada. Te propongo el puente. Pasas del paso a Ciudad Juárez, te vas a pasar, ¡buah! ¡Pirata! Bueno, chicos, nos vamos ya a 45 minutos de Filandón. Además, esto ya está tomando un rumbo impensable a primera hora de la tertulia. Y bueno, dejamos. Javier, dejémoslo ahí. Porque, venga. El único apunte que es que no me habéis dejado concluirlo. Los viajes espaciales. Es que en realidad... Ah, mira. Claro. Es que los marítimos. En realidad, lo único comparable a los viajes del siglo XVI y XVII son los viajes espaciales. Por que eso es lo que... Ahí bueno, está. O si no, al fondo del mar, como Goenin en su por momento, ejemplo, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto va a costar el viaje a la Luna privado? Que han dado ya las cifras. 600 millones era, ¿no? Pues una cosa como de locos, ¿no? 60 millones de euros. 60 millones de euros, ¿no? Ir a la Luna, joder. Pero bueno, es una cuestión de bueno, dinero. Ponemos a ello, tío, varias primitivas y hecho. Es una cuestión de dinero. Y de aguantar el viaje, que si vas a Marte con otra tropa de gente y tardas 3 meses en llegar, a ver en qué condiciones llegas. Bueno, y luego te vienes con marcianos. O sea que... No, pero fíjate en la Luna, ¿eh? Bueno, a ver cómo se organiza bien. Yo con los chinos no iría. Eso iría una bota de cerveza que te pega una patada y si caes. Bueno, yo creo que no, que por 60 millones de euros tienen que hacer un viaje cómodo y bien, ¿no? Lo bueno es hacer un viaje de ida y vuelva. Y vuelva, ¿no? Bueno, chicos, lo dejamos aquí. Gracias a todos. La temporada de la escóbula de la brújula, escucha lo que se avecina en verano. Misterios de la historia, de la ciencia, del arte, lugares mágicos, curiosidades, ah, y por supuesto, tertulias y cuentos. La escóbula de la brújula también en verano. No te la pierdas. Hace apenas un par de meses que Carlos Canales y Miguel del Rey publicaron a la limón, como suelen hacer, un estupendo libro de madera y acero, El resurgir de la Armada Española. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. España siempre ha sido un país eminentemente marítimo, ya no solo por lo que son los kilómetros de sus costas, sino porque a lo largo de la historia también ha dado, pues, bueno, los más grandes navegantes, ¿no? Pues la verdad es que sí. O sea, realmente, si analizamos la historia del mundo actual, ahí, yo puedo decir, decía el otro día que a veces somos muy injustos con nuestro pasado, y que es cierto que España, junto con Portugal, Inglaterra probablemente, y los holandeses, o sea, hay cuatro naciones en el mundo, en mucha menor escala Francia, son las cuatro naciones que han decidido o definido la historia del mundo, tal y como lo conocemos hoy. España sí es una nación de navegantes, lo ha sido siempre, no solo por el hecho de tener costas e islas, sino porque dirigió, en cierto modo, lo que es lo que ha sido luego el dominio occidental del mundo. Entonces, realmente lo que nosotros tratamos en este libro es una parte olvidada completamente y además injustamente olvidada, que es toda aquella historia que va entre Trafalgar, bueno, a veces considerada tumba del arma española, bueno, nosotros sostenemos que no fue así, y realmente el resurgir auténtico de la Armada Española a lo largo del siglo XIX y su culminación después del desastre del 98 en un nuevo resurgir en el siglo XX que termina en nuestra obra con el desembarco de Lucemas, que es la primera operación aeronaval moderna de la historia, y los planes de construcción naval del final de la Restauración, que se vieron truncados por la llegada de la Segunda República en el año 31, pero que en cualquier caso representaron lo que era el resurgir de España como lo que ha sido siempre, una de las 10 potencias navales del mundo sin discusión alguna. Situación que, en cierto modo, aunque a la gente le pueda parecer extraña, sigue sosteniendo hoy en día. Estamos hablando, al principio comentaba, esos grandes navegantes que siempre ha tenido España. Sin embargo, tal vez por, bueno, una mezcla de diferentes opciones, ¿no? El declive económico, algunas importantes derrotas de la Armada Española y posiblemente también el surgimiento de esa industria de la máquina del vapor a finales del siglo XVIII, cabe recordar que Watt presentó la patente en 1789, ¿no? Pues marcaron un punto de inflexión con respecto a Europa. Eso sí es verdad. A ver, cuando se produce la batalla de Trafalgar, la flota española era la tercera del mundo, después de la inglesa y de la francesa. En realidad nosotros no lo decimos aquí, pero porque no venía al caso, dado que el libro empieza después. Empieza con la primera guerra carlista. Es decir, después de la muerte de Ferdinando VII, que es cuando se produce, por no decir de una manera, el punto más bajo en la historia naval española, que es, en realidad, Trafalgar no acaba con la flota española. Lo que acaba con la flota española es la Guerra de Independencia. ¿Por qué? La Guerra de Independencia hace que todos los recursos de la nación se vean involucrados de alguna forma en la guerra contra el invasor francés, lo que hace que las tripulaciones, los medios, los materiales, todo lo que se puede utilizar para la reconstrucción de una armada, no se usa. Consecuencia, España llega al final de la Guerra de Independencia con una armada prácticamente convertida en la nada, que se ve agravada por un gobierno corrupto y miserable con el Fernando VII, con negocios de lo más sucio, como por ejemplo en la historia de los barcos rusos de madera, que bueno, que tampoco sería en cuestión de nuestro libro, y que afronta la llegada al trono de la reina niña Isabel II en un estado absolutamente lamentable. Es cierto que los últimos proyectos navales españoles de Reinaldo Fernando VII son totalmente anacrónicos, como tú muy bien has dicho. Es decir, llegan en un momento en que los ingleses tienen ya barcos de vapor. Eso a España le plantea una situación muy compleja porque, a partir de 1833, para sostener el bloqueo de las costas, para evitar que los carlistas en Cataluña y en el País Vasco reciban armas del extranjero, se ven obligados a comprar barcos de vapor al Reino Unido, a Inglaterra, cuando en realidad los últimos barcos diseñados por España eran verdaderos veleros anacrónicos que no tenían ningún sentido. Lo que sí que es verdad es que a partir del final de la guerra de 1840, España inicia una doble revolución. Por un lado, empieza a comprar material moderno, pero por otro lado empieza a fabricarlo. Es decir, es el comienzo de la gran siderurgia vasca y la gran siderurgia del norte de España, que tenía una buena tradición ya en el siglo XVIII y XIX, que unido a nuevos estudios de proyectistas navales, vuelven a hacer que a lo largo de los finales de la primera mitad del siglo XIX, España vuelva a contar otra vez de nuevo con una gran flota, hasta el extremo que en 1865, es decir, en plena guerra del Pacífico contra Perú y Chile, la flota española es de nuevo la quinta del mundo. Entonces, esto quiere decir que, aunque no estamos en la primera división, es decir, las naciones capaces de influir en la política global del mundo, por ejemplo, Francia e Inglaterra, sí estamos en una primera división núcleo bajo. Es decir, no somos una nación de segunda, ni mucho menos en el aspecto naval. ¿Por qué? Porque para España, a pesar de los problemas políticos, el conservar las comunicaciones con el imperio, es decir, con Puerto Rico, con las Antillas, con Cuba y con Filipinas, era algo esencial. Entonces, España sale de las guerras de independencia americana con eso garantizado. Y a lo largo de los años siguientes lo consolida hasta el extremo de que, cuando en 1873 se produce el famoso incidente del Virginius, es decir, cuando España está a punto de entrar en guerra con Estados Unidos no da un paso más. Porque aunque la flota española, debido a los problemas políticos españoles, estaba muy disminuida, la flota americana todavía no era un rival. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que lo que afecta al desarrollo naval español en el siglo XIX son los problemas políticos internos. Sí, a eso era lo que quería decir. Bueno, nos hemos adelantado en algunas cosillas a cosas que luego me gustaría tratar. Pero bueno, toda esa situación y sobre todo a ese punto de inflexión al que yo estaba haciendo referencia respecto a la diferencia entre la vela y las máquinas de vapor, ¿no? Ya que estaban en los barcos, por ejemplo, ingleses, tal vez hay otra situación, como tú bien comentabas, que agravó todo este problema, que era la lucha por la sucesión de trono después de Fernando VII, ¿no? Y lo que fueron la Guerra Carlista. Claro, es que las guerras carlistas les plantean a la Armada Española un problema muy interesante. Y es que, después de años de ejercer una especie de supremacía naval, había mucha gente, al fin y al cabo, en los años 30, que habían sido educados o criados de niños o de muy jóvenes en la época en la que España era una potencia naval de consideración. Y se habían enfrentado a un tipo de guerra en la cual, básicamente, y no es una broma, lo que tú tratas de evitar es el contrabando, puesto que tu enemigo no tiene flota. Lo que tu enemigo tiene es costa, y lo que tú intentas buscar es impedir que reciba armas del extranjero. Entonces, lo que es una flota de bloqueo es algo muy diferente a lo que es una flota de intervención. Pero cuando acaba la guerra, España se ve enfrentada a la situación contraria. Es decir, por un lado, España no deja de combatir ni un solo día el siglo XIX. Pero las guerras que libra España normalmente son guerras coloniales, básicamente en Asia, donde hay una guerra permanente contra la piratería de Holy Mindanao, es decir, contra los musulmanes del sur de Filipinas y de Borneo, una guerra que se arrastra de manera sistemática desde los años 30 del siglo XIX hasta el último día del siglo XX, del siglo XIX. Incluso después de la pérdida de la guerra con Estados Unidos, la Marina, la Armada y las tropas españolas siguen combatiendo en las islas del sur contra los piratas malayos y contra los piratas del sur de Filipinas. Entonces, este tipo de guerra anfibia aeronaval, este tipo de guerra anfibia le plantea a España un problema muy curioso, y es que, por un lado, tiene una magnífica escuela de navegantes y de combatientes, pero por otro lado no se acostumbra a lo que es una guerra contra una potencia naval de consideración. Algo que se convierte en algo decisivo e importante en 1898, cuando España se ve obligada a enfrentarse a Estados Unidos. Realmente, el gran problema español es que la inestabilidad política, es decir, a partir sobre todo de la Revolución de 1868, le proporciona o le presenta al país un desafío difícil de superar, que es cómo combinar las necesidades que tú tienes como nación en el exterior con los problemas que tú tienes económicos y políticos en el interior. Es decir, cómo hacer un plan naval consistente y constante cuando tu nación está desmoronándose permanentemente en golpes de Estado y claro, guerras civiles. Esto es lo que España nunca llega a superar bien en la segunda mitad del siglo XIX, y lo que le plantea un problema decisivo cuando, en 1898, se ve enfrentada a una nación industrial y poderosa como los Estados Unidos, que además tiene una política naval clara. Es decir, realmente la guerra del 98 es el fruto de un error. Es, como llamarían los teóricos actuales, el fruto de unos juegos de guerra mal desarrollados. España sabe desde 1873 que en algún momento del futuro se va a enfrentar con Estados Unidos. Y lo sabe. Es decir, y curiosamente, cuando llega el momento supremo, hace lo peor en todas las posibilidades que se pueda uno imaginar. Entonces, ¿cómo es posible que se llegara a algo tan chapucero después de años preparándolo? Hombre, yo me imagino que también dentro de esa inestabilidad política a la que tú estabas haciendo mención de finales del siglo XIX, hay otro episodio que como se suele decir hoy en día, es muy cantoso, ¿no? Que fue esa insurrección cantonal de 1873, y en ella incluso hay un hecho muy curioso, que es la rebelión del cantón murciano, que incluso Cartagena se declaró independiente, inició relaciones con Estados Unidos con el fin de solicitar su adhesión como Estado. Claro, lo eso es anecdótico, sí, sí. Totalmente. Bueno, la revolución cantonal, y lo digo, y esto es política moderna actual, es para decir cómo en España derivan las cosas cuando enloquecemos. Los españoles somos tíos muy poco estables, o sea, está claro. Sí, pero la Revolución Cantonal del 73 es la locura total. O sea, cuando hay decenas y decenas de cantones que se reclaman soberanos, en una especie de locura colectiva monumental. Bueno, me recuerda un poco a la actualidad, ¿no? No, pero es que la actualidad española, y no es una broma, puede derivar una locura así. O sea, España puede ser incluso más que Bosnia o Yugoslavia. Es la locura total, absoluta. Es decir, una especie de disparate monumental en la cual el cantón murciano dirigido desde Cartagena llega a apoderarse de la parte principal de la Armada Española. Hay que recordar que el gobierno republicano español tiene que declarar a los barcos cantonales piratas para conseguir de esa manera que las potencias europeas los capturen en mar abierto. Además, utilizan un símbolo muy curioso, que es que como los buques cantonales usaban dos banderas, la bandera roja del cantonal y la bandera republicana, la tricolor, no la republicana de la República Primera, que era igual que la actual, sino la tricolor republicana con las banderas rojas en los palos de mesano, palos mayores, bueno, no había palos ya de vela, pero se utilizaban los dos emblemas. Tiene que haber un decreto del gobierno republicano nacional para declarar piratas a los buques cantonales y permitir de esa manera que las naciones extranjeras los capturen como tales. Pero claro, hay combates como el de Portsmouth que enfrentan a la flota española en dos bandos. O sea, algo absolutamente delirante o el incidente del arsenal de la Carraca en Cádiz, cuando la flota en el puerto anclada tiene que defenderse de los insurrectos cantonales que la amenazan desde tierra. Es decir, toda esta locura que se sostiene durante más de un año, es un verdadero disparate monumental. Pero no solamente quema energías y esfuerzos, sino que contribuye aún más a la ruina de la nación, que ya estaba muy empobrecida, claro, por décadas y décadas de conflictos civiles. Por cierto, y es importante, 1876, el final de la Guerra Carlista, de la Tercera, coincide con el momento de la historia de España en el cual la renta per cápita española ha estado más lejos de Francia. O sea, es el punto más bajo que hemos tenido en nuestra historia con respecto a Francia, incluso por encima del de 1940, después de la Guerra Civil Española. Entonces, esto a veces nos debería hacer reflexionar sobre la locura que representa el llevar los temas nacionalistas a estos extremos absolutamente, ¿no?, delirantes. La disgregación, sí, claro, el problema, la locura, ¿no?, total. ¿Cuándo empieza la Armada Española a levantar cabeza? En la década de 1850, cuando empiezan los gobiernos moderados y por primera vez se aleja el fantasma de la Guerra Civil y empieza a haber dinero lo suficientemente consistente como para replantearse o plantearse la realización de nuevo de una flota en condiciones. El gobierno de Isabel II, en su tramo final, llega a tener un notable éxito. Ya he dicho antes que España se convierte a mediados de la década de los 60 en la quinta o sexta flota del mundo, de nuevo. Entonces, esto... Ah, y por cierto, sin olvidar que en aquel entonces España tenía la segunda flota mercante del mundo. La tercera, después de Estados Unidos e Inglaterra. La tercera. Es decir, por encima de Francia, incluso... Es decir, algo muy, muy notable. Entonces, esto era algo realmente difícil de conseguir. Y se consigue a base de esfuerzo, de trabajo, y bueno, de cierto nivel de capacidad, de iniciativa empresarial individual, en la cual, de claro, nuevo... Claro, porque el Estado estaba con las arcas vacías. El Estado estaba muy colapsado, pero el Estado, además, se dedicaba, como siempre, a apoyar iniciativas idiotas, como su manía Monturiol y cosas muy raras, en tanto que no apoyó nunca las cosas realmente sensatas. Pero es verdad que la iniciativa privada, básicamente, del capital vasco-catalán, es verdad que había crecido mucho en los años 40-50, y sobre todo en relación con Cuba, que era... Cuba era una provincia española más rica que la propia España. Vuelven de nuevo a poner en marcha una flota mercante que está en condiciones de comerciar con el mundo entero, no solo con América, sino, ¿verdad?, con todo el planeta, y que eleva de una manera muy notable la riqueza española y ayuda, por la vía de lo que hoy llamaríamos el comercio exterior, a mejorar algunas situaciones del interior de España que hoy llamaríamos profundamente tercermundistas. Entonces, en ese sentido, el mar y la flota se convierten en algo esencial para proteger eso. Es decir, eso da lugar a guerras absurdas como la Guerra del Pacífico, frente a las repúblicas del Pacífico como Chile, Perú, luego se suman Bolivia y Ecuador, aunque fuera a escala menor, pero que plantean a España el volver de nuevo al papel de gran potencia. Entonces, lo curioso es cómo, al final de la década de los años 80-90, todo esto que se veía venir se convierte en un problema insoluble cuando se entra en guerra con Estados Unidos en 1898, que realmente, bueno, el gran problema al que España se está enfrentando al final del siglo XIX y del que le cuesta de nuevo muchísimo resurgir, cosa que no logra hasta los años ya 10-20 del siglo XX. Uh-huh. Luego ya hablaremos del tema de las pérdidas de, uh-huh, Cuba, de Filipinas, o sea, de esa parte, digamos, de ese periodo naval en el Caribe y en Asia, ¿no? Pero sí que estamos hablando de la Armada Española y hasta ahora sí que no se puede hablar realmente. Se está hablando de los buques de guerra, de los mercantes, pero ahora se puede empezar a hablar también de los sumergibles, es decir, la historia de los sumergibles españoles, de hecho, está llena de anécdotas, desde Cosme García, tú antes has mencionado Narciso Monturiol y sobre todo también Isaac Peral. Claro, fíjate, has dicho una cosa importante, la palabra sumergible, y es muy correcto. Has dicho la palabra correcto. Desde David Bushell, que es el primer hombre que consigue un sumergible viable durante la gran independencia de Estados Unidos, hasta incluso el Nautilus de Fulton, no deja de ser sumergible, es decir, naves de superficie que tienen capacidad para sumergirse, pero no son submarinos. Y además, con tracción humana. Claro, eran de tracción humana. Es decir, yo no entraría, ahora algún amigo mío me podía pegar, básicamente porque es descendiente de Peral, pero yo no llamaría al submarino de Peral un submarino. Para mí sigue siendo un sumergible, pero un sumergible muy viable. Es decir, yo creo que el submarino de Peral es uno de los grandes hallazgos de la historia de la ingeniería en España. Es decir, bueno, alguien puede decir, no, hombre, no es el Holland. No, pero lo podría haber sido, porque le ganan en casi 14 años. Es decir, en su manera de Peral podría haber cambiado la historia de España completamente. Primero, porque era un proyecto viable. Segundo, porque estaba bien diseñado. Y tercero, porque incorporaba un elemento fundamental, que era la capacidad de lanzar torpedos eléctricos en inmersión. Entonces, de hecho, fue el primero. El primero. ¿No? Entonces, este pequeño detalle le convertía en algo totalmente diferente a los proyectos que había existido en Alemania, en Francia, en Inglaterra o en los propios Estados Unidos con anterioridad. ¿Qué es lo que falla el caso de Peral? Pues esto es decirlo, la envidia y el odio español. Claro, porque ahí es a mí es una de las cosas que siempre me ha sorprendido, es el hecho de por qué Isa Peral se encuentra con tanta inquina. ¿Por qué su sumergible tuvo tantos enemigos en su propio país? Envidia, no hay otra palabra. Envidia y odio, pura amargura. O sea, es el modelo más exacto de la degeneración española desde el punto de vista de la colaboración en sociedad cuando se habla de ciencia. El odio a Peral llega a extremos absolutamente alucinantes. Es decir, había gente dispuesta a hacer lo que fuera con tal de impedir que el submarino de Peral tuviera éxito. Entonces, hay veces que llega hasta el extremo de pensar que era una aspiración extranjera, pero no lo fue. Fue un tema absolutamente interno y español. Si el submarino de Peral se hubiera desarrollado de manera natural en la primera década de los años 90, probablemente España se hubiera encontrado en 1898 con un arma decisiva. Es decir, bueno, es probable incluso que si el submarino de Peral hubiera sido muy viable, que Estados Unidos no hubiera ido a la guerra contra España en el año 98. Es decir, realmente lo creo además de verdad. Es decir, el submarino de Holland, que es más o menos de la misma época de la guerra, es un poquitín posterior, es un submarino no mucho mejor que el de Peral y desde luego claramente derivado de él, a pesar de ser 14 años posterior en el tiempo. Claro, porque si el submergible de o submarino, ahí ya podíamos decir... Sí, son submarinos, claramente. De Peral, hubiese no solo se hubiesen hecho esas pruebas, sino que se hubiera ido un paso más allá, ¿no? Más bien eso, porque tal y como se presentó, se hubiera desarrollado... Claro, era un tema de desarrollo. El nivel ya habría sido otro. Claramente. Vamos a ver, esto es un tema muy curioso que es muy conocido en la historia de la guerra. Los inventos o los diseños militares solamente funcionan si coinciden con un conflicto. Si no, no. Es decir, esto es un tema muy interesante. Es decir, la bioreacción se llevaba desarrollando desde finales de los años 30. Sin embargo, el hecho de que los alemanes lo prueban en combate a finales de los años 40 cambia todo, porque lo pruebas en un entorno adecuado para que tu invento tenga un éxito radical. El submarino de Peral puede haber no llegado a nada, pero era un buen punto de partida para algo muy notable. Entonces, yo reconozco que, desde el punto de vista de la ingeniería inventiva española, para mí, y no vamos a hablar la broma de que España solamente hace inventos cuando sumas un palo, el submarino de Peral es probablemente el mayor logro de la ingeniería náutica española en toda la historia. Y luego también, fue anterior a este submarino de Isa Peral, hay un, cuanto menos, un hecho anecdótico muy curioso, y es con ese sumergible que Cosme García y con su hijo, ¿no?, pues crearon y que lo tenían ahí en las costas de Alicante. En tu libro comentas algo así como que en un momento determinado tienen que hundir el sumergible porque molesta al resto de la flota. Sí, la verdad es que sí, pero lo que pasa es que todos los que eran diseños anteriores, ya incluido a Monturiol, a los intentos españoles anteriores, que los hay muy brillantes, hablaríamos también de las máquinas de vapor, partían del mismo efecto, es decir, eran naves inviables. Es decir, la gran ventaja del submarino de Peral es que es eléctrico. Es decir, incorpora un sistema que no exige un sistema de motorización que necesite de alguna manera la atmósfera del aire. Entonces, ese cambio es radicalmente distinto frente a los submarinos de tracción humana, como el Hanley de la Guerra Civil Americana, o el propio Bussel, el Tortuga de Bussel, el Turtle, y, o ideas como, no sé, como cualquier submarino que podías pensar ante el de Bauer, todos los que tú quieras. Entonces, realmente, el problema de la navegación submarina es que tenía decenas de diseños originales e ingeniosos que no eran viables porque tenían elementos de carácter mecánico que les impedía ser realmente naves de carácter eficaz. Entonces, realmente, volveríamos de nuevo al principio, es decir, ¿cómo es posible que una idea tan buena quedara malograda por un problema de carácter político, de carácter meramente de odio, de envidia empresarial? Bueno, pues, es una tradición en la historia de España, pero en el caso de submarino de Peral es especialmente... Es clamoroso, ¿no? Es absolutamente sangrante. Oye, ¿fueron las pérdidas tanto de Cuba como de Filipinas una demostración de esa decadencia naval española tanto en el Caribe como en Asia? Se nos ha hecho ver que sí, pero no es así. Bueno, en la práctica, fíjate, Miguel y sostenemos que sí, pero porque así ha sido la historia, pero no porque lo fuera en su momento. A ver. O sea, ¿qué parte de culpa tuvo la Armada? Yo voy a explicarlo ya con todas las palabras del mundo. La guerra del 98 fue una traición. O sea, una traición de los altos mandos del ejército de la Armada al pueblo español y a su propia gente. Es decir, ¿por qué fue una traición? Tanto Miguel como yo creo que nos aventuraríamos a decirlo. Ya, se puede publicar. O sea, hay documentos de sobra como para demostrarlo. Y además yo creo que merecería incluso la pena hacer un libro que se llama así, La gran traición del 98. En el año 98, el gobierno, así lo digo, comillas, el gobierno y los altos mandos del ejército traicionan al pueblo español, le traicionan. A un pueblo español que es exactamente igual que el de ahora, y perdón por la expresión, borrego, inútil, incompetente y analfabeto. Entonces, que se deja engañar porque quiere. Porque quiere y porque le interesa. Leer los periódicos del 98 da vergüenza ajena. Pero vergüenza ajena, o sea, no es que te sonroje, es que está en ganas de ir corriendo. O sea, cualquiera, le digo a cualquiera que escuche esto... ¿Has dicho 98 o 2013? 98. Ah, vale. Es todavía peor que lo de hoy. Le digo a cualquiera que se vaya, por favor, a la Biblioteca Nacional o a una hemeroteca y coja periódicos de tirada nacional grandes, de, por ejemplo, abril y marzo del 98, o de cuando empieza la guerra, y lea lo que se decía sobre los norteamericanos y sobre la guerra. Y que esos mismos periódicos se cojan 3 meses después, o 4 meses después. No es que sonroje y de vergüenza ajena, es que dan ganas de cambiarse de nacionalidad. Es decir, da pena que la misma gente que dice que hay que bombardear Nueva York, que los americanos tienen media torta, cuando se entera el desastre de Santiago de Cuba, llenen la plaza de todas las ventas esa misma tarde. Es decir, por otro lado, y esto nosotros lo hemos dicho hace poco en la presentación del libro en el cuartel general de la Armada. Sí, que hace un par de meses que lo hicisteis. Vamos a hablar con claridad. A Cervera va a San Diego a Cuba porque no tiene carbón para ir a otro sitio. Y contábamos además que el problema del carbón se plantea en los buques del siglo XIX, finales o de principios del XX, de la misma manera que el alimento en las galeras en el XVI. Es decir, si tú cargabas mucha alimentación, tenías un problema, es que cargabas más peso. Es decir, si tú cargabas mucho carbón, tenías menos municiones. Bueno, eso se plantea al almirante americano a Dewey en Cavite. Cuando, después de vencer la flota española, hay un momento que él ve que los barcos no han sido hundidos y se da cuenta que no tiene municiones para volver a Hong Kong. Entonces, decir, bueno, pues nosotros creemos de verdad que Cervera va a la trampa a Santiago de Cuba porque no tiene carbón para llegar a La Habana. Pero una vez en Santiago de Cuba, toda la estrategia de Cervera, que no existe, es dirigida por el capitán general de Cuba, por Blanco. Un perfecto traidor. O sea, y no hay otra palabra para explicarlo. Que lo único que hace la Armada ahí, y me da igual, es cumplir órdenes. Yo ahora podría entrar en el debate. ¿Lo hace bien Cervera? No, yo creo que es una chapuza total. Hace la salida de la peor forma posible y en la peor manera imaginable. Pero por incompetencia. No, porque ahí podríamos hablar de incompetencia, pero él lo que recibe es una orden explícita de que tiene que salir de allí. Y como militar la cumple. Y lleva a su flota a suicidio. ¿Que lo puede hacer mejor? Estoy seguro. ¿Que lo puede hacer peor? Creo que es imposible. Lo hace de la peor manera imaginable. Pero lo hace porque recibe una orden. Que no se olvide que el ejército español se sostiene en la zona oriental de Cuba, occidental de Cuba, cuando la guerra se libra en la zona oriental. ¿Y por qué en la zona oriental y nadie lo mueve? Pues porque el capitán general decide que no se mueva. Es decir, ¿qué ocurre en la guerra de Cuba? Bueno, yo creo que hay argumentos suficientes para pensar que fue una dirección clara política de alto nivel nacional que decide que la guerra se tiene que perder rápido, rápido. Y se pierde una guerra rápida porque le interesa al gobierno nacional. Eso sí, nadie cuenta a los muertos. Los muertos que son enviados a una muerte segura solamente porque se ha decidido que merece la pena perder una guerra de manera rápida. Yo no puedo entrar en los intríngulis políticas de la época porque no las conocemos, no las sabemos, solo vamos a intuirlas. Pero sí es cierto que esa guerra podría haber sido una pesadilla para Estados Unidos. Que a lo mejor fue a pesar de esa creciente evolución, ¿no? De Estados Unidos de la Armada... nunca hubiera atacado las costas españolas. Es mentira. De la misma manera que España nunca hubiera bombardeado Nueva York. Porque había problemas políticos insuperables. Es decir, ni España hubiera atacado Nueva York, que no tenía ni podía, a pesar de las fanfarronadas, ni Estados Unidos hubiera atacado Canarias o la península porque hubiera ido una guerra contra una potencia europea. Hubiera generado un conflicto aquí, seguro. Es decir, era una guerra equilibrada en su punto. Pero... es verdad que España lo hubiera podido convertir en una guerra muy complicada para Estados Unidos. Ahora bien, yo no soy el gobierno español de la época. También hay que colocarse en el momento y ver cómo estaban las cosas. ¿Le convenía a España mantener una guerra larga con Estados Unidos? Pues probablemente no. ¿Era para lo mejor España perderla rápidamente? Pues no lo sé, pero a lo mejor sí. Igual era un mal menor. Claro, pero ¿no? También la desmoralización nacional que se origina no compensa con la otra parte. Claro, y no solo eso, sino que a Cuba, o posiblemente a causa de la pérdida de Cuba... de manera inminente cae Filipinas. No, caen al tiempo, es decir, caen en la misma guerra. Es decir, de hecho, Filipinas España se la regala a Estados Unidos. Pues Estados Unidos no sabía muy bien qué hacer con Filipinas. Pero digamos que España se nota mucho en el Tratado de París que quería librarse del problema. O sea, España quería quitarse el problema de encima. De hecho, es muy interesante porque en el caso filipino, y desde el punto de vista de política exterior, en los años 90, España, que sí tenía como pensamiento en las Antillas una guerra con los norteamericanos, en Filipinas plantea otra guerra de futuro. y es con Japón. Y empiezan a plantear los años 90, cuando, sobre todo cuando los japoneses compran parte de la armada chilena, que era entonces la armada más poderosa del Pacífico, por encima de la norteamericana. Entonces, cuando empieza a comprar grandes cruceros como la Esmeralda, es decir, España empieza a plantearse que Japón puede ser un enemigo considerable. Bueno, lo curioso es que, como proyección de estrategia futura, España acertó de nuevo. Se acertó siempre. Si es que el problema es que la geopolítica española era correcta. El problema es que se lleva mal a la práctica. Es decir, a veces lo hemos contado. Yo tengo el plan entero de Baylor. Cuando Baylor es cesado como capitán general de Filipinas, le manda un informe al gobierno español en el cual le indica lo que él considera que se tiene que hacer en Cuba de cara a una guerra con Estados Unidos. Os aseguro que el plan pone los pelos de punta, porque es alucinante. O sea, es que es lo correcto. Es que es lo que hay que hacer. Entonces, ¿por qué no se hace? Pues porque no se quiere. Entonces, luego podemos entrar en los problemas políticos de llevar una guerra adelante con gente de cuota, el problema de que las clases bajas soportaban el conflicto porque las clases medias o adineradas se evadían de la responsabilidad por el pago de unas cuotas. Es decir, el por qué España no tenía un ejército con un abismo social increíble entre unos oficiales preparados en academias y una tropa que estaba preparada al estilo de la Edad Media, porque eran analfabetos el 80%. Es decir, frente a unos soldados voluntarios como norteamericanos que sabían leer y escribir prácticamente todos. Es decir, donde realmente a la larga la potencia industrial americana hubiera no solo hecho ganar la guerra, sino nos hubiera acabado barriendo. Pero, sin embargo, el por qué la decisión política se inclina hacia la idea de que el conflicto hay que perderlo. Pero con la falsa idea, para mí lamentable y horrible, de que hay que hacerlo con honor, lo cual significa la pérdida de miles de vidas que no tienen por qué haber muerto. Estamos hablando de este libro de Madera y Acero, El resurgir de la Armada Española, que escriben Carlos Canales y Miguel del Rey, que es publicado en EDAF, ¿no? Vamos con la última pregunta, porque también nos estamos yendo de tiempo, ¿no? Ahí estáis hablando de ese resurgir. Bueno, ¿y cómo se produjo ese cambio en la política naval? Un cambio posiblemente más acorde con las necesidades de una potencia como era España. Pues porque después del 98, cuando llega el gobierno, cuando la minoría de Alfonso XIII, España se da cuenta que su papel es un papel menor y vuelve a adaptar su flota a lo que es la protección costera y a la protección de la neutralidad española, que luego va a ser muy significativa en la Primera Guerra Mundial. Bueno, luego en la Segunda igual, aunque nuestro libro acaba antes. Pero ese resurgir es muy interesante porque es progresivo y está muy bien planteado. Empieza desde el punto de vista de quien quiere mantener un punto de segunda línea, pero orientado a lo que tú necesitas, a lo que hoy llamaríamos la defensa, que es lo mismo, del eje estrecho Baleares-Canarias, que empieza a ser el eje de la política de defensa naval española y que lo sigue siendo hoy en día, que culmina con una operación al final de la Restauración, en 1926, que es Alhucemas, que es la primera operación aeronaval moderna de la historia. De hecho, en los últimos gobiernos de Restauración, en los años 28, 29 y 30, el plan naval español que le llega a la Primera República, aunque la Primera República no le iba adelante, no solamente es ambicioso, sino que es tremendamente ingenioso e innovador. ¿Por qué? Porque las lecciones de Alhucemas son muy buenas. Y España se da cuenta que el potencial aeronaval va a ser decisivo en la guerra futura. De hecho, el último plan naval de Restauración prevé dotar a España de 2 portaaviones. Si España en los años 30 se hubiera dotado de 2 portaaviones, se hubiera convertido probablemente en la nación más innovadora después de Estados Unidos y Japón del mundo. Al nivel de Inglaterra, Estados Unidos y Japón. Una idea estratégica de proyección naval muy, muy notable. Por ejemplo, muy por encima de Alemania, infinitamente por encima de Italia y por encima de Francia. Bueno, también ahí, por lo que he estado leyendo en el libro, también había un problema en cuanto a denominación. O sea, me refiero, ya, por una parte estaban los acorazados, por otra parte los cruceros, eran extensible a todo el mundo. Es decir, cada país llamaba a sus buques como le daba la gana. Con lo cual, claro, había naciones que consideraban un crucero pesado a lo que aquí en otros se considera un acorazado, o un crucero ligero protegido. Entonces, eran terminologías que a la hora de la verdad no significaban nada, porque realmente el tonelaje o el peso de la artillería era muy variable en función de lo que cada nación necesitaba para su estrategia individual. Es decir, los años anteriores a la Primera Guerra Mundial y los que siguen a la Primera Guerra Mundial, es decir, lo que va entre guerras, lo que significan básicamente es la adaptación plena de las potencias de todo el mundo a lo que es el ideal de su tipo de guerra. Esto podía ser bueno para España, lo hubiera sido si hubiera llevado adelante su proyecto naval tal y como estaba pensado, o malo, que es el caso, por ejemplo, italiano. Italia llega a la Segunda Guerra Mundial sin portaaviones. ¿Por qué? Porque piensan que ellos mismos son un portaaviones en el Mediterráneo. ¿Cuál es el problema? Que Italia no se mueve y los portaaviones sí. Entonces, es decir, todos estos temas de complejo, y cuando reciben el ataque aeronaval en Tarento en el año 40, se dan cuenta de, perdón la expresión, de que la han cagado. Pero ya es demasiado tarde. Entonces, realmente, y curiosamente, los estrategas navales españoles de los años 20-30 planificaron muy bien el futuro. O sea, tenían una idea estratégica muy avanzada y muy moderna, porque las lecciones de Alhucemas son muy bien aprendidas. Y se dan cuenta que un apoyo aeronaval es fundamental en la guerra naval futura. Claro, lo piensan incluso antes de la batalla del Mar del Coral, que es la primera batalla de la historia de la humanidad en la que las dos flotas no se ven. Es decir, donde se libran los combates más allá del horizonte visible. Bueno, pues independientemente de eso, eso ya había sido planeado en la estrategia naval española de los años 28, 29 y 30. Entonces, realmente nuestro libro, que tiene un punto agridulce y que a la gente le llamará atención por los dos lados, acaba de una manera optimista. Es decir, no somos tan mandas. Es decir, lo hacemos bien. Nos fallan otras cosas, pero las ideas no son malas. ¿Qué es lo que nos falla siempre? La economía, la pugna política, el desconcierto y el descontrol. Pero las ideas de principales siempre han sido llevadas bien y siempre han sido bien planeadas. Bueno, hemos estado hablando de este de madera y acero, el resurgir de la Armada Española, que, bueno, parece como el eje central, evidentemente, es esa Armada Española, es el tercer libro de una trilogía, ¿no? Dedicada a la Armada Española, pero que lo dejamos ahí prácticamente, como quien dice, a mediados del... o el primer tercio, 30, sí. El primer tercio del siglo XX. Y lo que sí que me gustaría es la próxima semana pues hablar de otro tema relacionado también con el tema marítimo. Hoy hemos hablado de una parte y es de esos sumergibles, de esos submarinos, de esos nuevos elementos, de esos nuevos buques de guerra, o incluso no tanto de guerra, eso ya lo veremos, ¿no? Que para muchos, bueno, pues tienen cosas absolutamente desconocidas. Gracias, Carlos. A ti. Y llegamos al final del programa, amigos escobuleros. En fin, gracias por acompañarnos en el viaje de hoy. Solo nos queda recordaros nuestra presencia en las redes sociales, nuestros lugares de encuentro entre programa y programa. En Facebook, La Escóbula Oficial. En Twitter, @laescobula13. Y por supuesto también nuestra página web, laescobula.com, donde podéis dejarnos vuestras consultas y opiniones. Esperamos que hayáis disfrutado de nuestra compañía durante estas dos horas. Buenas noches. Ah, y no lo olvidéis. Tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos.